temporadas que hemos tenido en toda nuestra América. También me dice Luis por ahí, por Gran Bretaña, nos se han comunicado con nosotros, mejor dicho, Gran Bretaña. Y bueno, Luis, a ver, ¿qué tenemos para hoy? Sí, muchas gracias, amigo. Buenos días. Buenos días, Gustavo. Buenos días, vecinos. Saludar a Ana y Willy, fieles escucha, también al padrino Angeloni, que sabemos que siempre anda por ahí, no sabemos si estará despierto hasta ahora, pero también lo estamos saludando. Más de 1.700 entradas por internet. Le agradecemos a todos los amigos. También decirles que esto no es una radio profesional, que tenemos nuestros errores. Y avisarle a todos los compañeros y vecinos, amigos que nos escuchan por internet, que no hemos podido poner los últimos dos programas, no están al aire porque tenemos un problema, se nos rompió la computadora y bueno, estamos tratando de solucionar ese inconveniente. Reparar la computadora sale algún dinero, estamos tratando de juntarlo y bueno, ya brevemente estarán en el aire los programas, pero está todo grabado para subirlo apenas podamos solucionar ese problema. Los saludos hechos, decimos que hoy estará Juan de Paula, jubilado de la industria frigorífica, y en la entrevista central estará el economista José Roca. Bueno, por acá vamos cerrando los saludos, y en un momento Walter Hugo nos traerá con las noticias nacionales. Semanal de noticias. Aquí, en ¿Qué tal, amigos? Regresamos, vecina a vecino, con las noticias nacionales, recordando que nuestra página es quetalamigos.radio@gmail.com, quetalamigos.radio@gmail.com. Ahí nos pueden escribir, mandar comentarios, y los antiguos programas se encuentran en www.quetalamigos.ca. Las líneas de comunicación 2320-5004, el teléfono de la radio, Corsaria FM 96.7, o 095004710, 095004710, 095235869. Bueno, vamos a las noticias nacionales. Qué fácil se da ganancia cuando se tiene padrino, ¿eh? Y no hablamos de Marlon Brando. Estamos hablando de Alum. El otro día, con bombos y platillos, anunciaba el presidente de ANCAP que Alum había dado $2.900.000 de ganancia. Lo que nos dijo que le habían prestado $50 millones. Es como que usted, vecino, le regalen. Le presten 10 millones de pesos y al otro mes que le sobra, que le dio ganancia, porque se la entra a su casa por 1.000 pesos, tiene que pagar los 10 palos anteriores para que le empiece a dar ganancia. Siguen mintiéndole a la gente y siguen escondiendo las grandes deudas que tenemos, que más adelante estaremos también desarrollando, hoy con un verdadero economista hablando de todo el tema de la deuda y eterna. Jubilados, les piquetearon aunque no quieran. Si no te gusta, dos platos. Sí, señor. La misma noche, la noche anterior, estaban diciendo que no iban a permitir piquete, corte de ruta, etcétera, etcétera. Y los jubilados de la coordinadora de jubilados, coordinadora de jubilados, la que está allí como secretario general, el compañero, ¿cuál se le dio el nombre ahora? Héctor Morales. Estamos pensando en muchas cosas ahora, no nos da la cancha para tanto. Porque la otra, los NASPU, no hace nada. Esta gente está conforme con que los jubilados hacen 4.000 pesos por mes. Esta gente hizo un piquete frente al Palacio, a la Torre Ejecutiva. Una sentada, pusieron silla allí, cortaron el tráfico, hicieron un gran barullo. Y tuvieron que ser recibidos, por supuesto, esta gente no se queda quieta. Y bueno, allí hablaron y pidieron una contestación a lo que le venían reclamando de hace tiempo al gobierno. Así que bueno, los compañeros están tratando de seguir su lucha y bueno, y pidiéndole una reunión al gobierno que le recibe lo que ellos dicen, pero no les toma ni un segundo en serio, ¿no? A ver, Gustavo. ¿Seguimos? Qué bajo cayeron, Resulta que el que protestaba y se hacía el desmayado es militante del MPP. Sí, señor. El usuario, no tengo el nombre acá. ¿Vieron, vecino, ese hombre que se hacía el desmayado, que quiso agarrar las piñas a los anestesistas y esto y lo otro? Que gritaba y que dijo cualquier insulto en la televisión y esto y lo otro. Bien característico de la gente del señor presidente. Este hombre le dijo cualquier disparate por la televisión. Que debería ya, a esta altura del partido, estar cumpliendo alguna pena, porque atentó, provocó y además profirió calumnias ante el público. Este hombre era militante del MLN y del MPP. Fue secretario de Nora Castro, ¿se acuerda? Era la diputada Nora Castro, la que también estuvo en el INAU y la corrieron, porque no, igual que van a correr a este porque no hacen nada. Lo que saben hacer es reprimir a los gurises. Bueno, este hombre era secretario de esta gente y fue allí mandado por el MPP. Porque el domingo pasado, hay que acordarse que el MPP sacó un comunicado llamando a sus militantes, no sé cuánto le quedarán, será este hombre alguno más, para que frenaran a los anestesistas y a los médicos. Ahora acá lo que hay que decir una cosa bien clara. Se le echó la culpa a los anestesistas, a los médicos, de todo este conflicto, Si el gobierno no está a favor de los corporativismos médicos, tiene que terminar con la FONASA, lo primero que tiene que hacer. Y tiene que pasar a ser un problema, un servicio nacional de salud, y no FONASA, donde serían millones y millones de dólares a la mutualista, para que haya médicos como el señor Tabaré Vázquez que ganen 500.000, 600.000 pesos por mes. Por ahí deberían empezar a resolverse los problemas y no atacando o yendo a pegarle a los anestesistas o a los médicos, ¿no? Esos son bajezas, esos son signos de neofascismo como quiere conducir este gobierno. Bueno, por acá cerramos la primera parte de Noticias Nacionales y volveremos en un instante. Bueno, volvemos, vecina, vecino, luego de haber solucionado algún inconveniente. Y bueno, seguimos con las noticias nacionales. Atentaron contra el Museo de la Memoria y más bajo siguen cayendo. Sí, esta gente sigue cayendo más bajo, no sabemos quién es. por supuesto que no se sabe ni se sabrá quiénes fueron. Seguramente los neofascistas y los fascistas que son amigos que tienen sus arreglitos ya del año 73, que no quieren que haya verdad y justicia, pero por suerte hay una gran parte del pueblo que quiere verdad y justicia, no como algunos cartelitos que hemos visto pintados. ¿Usted sabe que existe el PVP? ¿Sabe, Gustavo, que existe? Deme un poquito de pelota, está ahí con la comida y el mate. Trajo pizza y se la quiere comer todo. No me da pelota. Esto para que sepan, que mientras estamos haciendo el programa, algo estamos picoteando. Si quiera venir a visitarnos, puede comer algo también con nosotros. Previo pasaje por la roticería. ¿Existe el PVP? ¿Sabía usted? Vimos unas pintadas el otro día. Pero qué lástima, las pintadas dicen solamente por verdad. Ya no piden justicia. Por suerte, hay muchos de nosotros que pedimos verdad y justicia, juicio y castigo a los culpables, aunque le duela. ¿Se acuerda que antes se pintaba así, juicio y castigo? Nadie pinta juicio y castigo. Nosotros no solo queremos juicio y castigo, queremos socialismo, patria, libertad o muerte. Siga adelante, compañero. Muy bien. Me voy a poner radical de golpe. Bueno, ahora una buena, vecina, no vecino. Me golpeé la mesa. Mientras usted pasa penurias, el Pepe hace gira artística. Come pulpón y mira videos con amigos. Se reúne con Abdala a las 2 de la mañana, parece. Después visitó a su amigo Rosales y ahora, cansado, se va con Forlán. Sí, señor. Hizo una gran gira y ahora y le dejó una changuita a la señora que hace una changuita de 200 lucas, más o menos, por mes. Mire que una changuita de 5 pesos, de que usted sale hace una changuita y le dan 200 pesos. Como le dieron a un vecino a la vuelta de casa, que un pobre botija fue a trabajar a la feria, los feriantes, gente que a veces anda pidiendo algún reclamo también. Hay que mirar a veces, antes de mirar la paja en el ojo ajeno, hay que mirar la viga de madera que tenemos en nuestros propios ojos, ¿no? Nos decía un vecinito, un botija, 18 años, fue a trabajar, 17 años, perdón. Lo invitaron a trabajar a la feria, le dieron un trabajito en la feria, le hicieron trabajar a las 6 de la mañana, a las 4 de la tarde, 200 pesos le dieron. Súper explotador, sabemos quién es el feriante. Bueno, por supuesto que tiene su buena camioneta 4x4, sus camiones, y como siempre es un gran explotador, muy defensor de este gobierno. Pero estamos hablando de la gira artística del Pepe. El Pepe arrancó el otro día comiendo pulpón, vecino, se lo digo así de vuelta, pulpón jugosito, varios pulpones había, no había uno solo, eran como 40 personas, claro, no iba de pulpón, estaba la gente de frigorífico Cativelli, la gente de frigorífico Salud, la gente, o sea, los gerentes, los dueños de Salud y Cativelli, Otonello, frigorífico Crota, Cuarembó, bueno, toda gente humilde, ¿no? Con poco dinero, estaban comiendo pulpón, tomándose algún Johnny Walker. Suponemos que el vino más barato que había sería el tinto Berreta ese de Pascual. Y bueno, allí estuvieron mirando videos de cuando la campaña electoral. Se reirían de las promesas que le hicieron a la gente. Calculo yo, claro. Mirá cómo le mentí, miraría los videos. Mirá cómo me creía, mirá qué bien que actué. Calculo yo. Después de ahí se fue a las 2 de la mañana, se reunió con Abdala. Abdala, el hombre del UNRWA, el compañerito del UNRWA. Gran comunista, dice que es. Gran comunista, privatiza todo. Se ve que este hombre entendió el comunismo al revés. Lo leyó al revés, o nunca leyó. Ayer estuve con el compañero que lo afilió al Partido Comunista. Me andaba pidiendo un ondulín, algo para cortarse las venas. Lo tuvimos que calmar. Compañero de Las Piedras, mandamos un gran saludo. Están en el obelisco vendiendo el diario de la juventud. Pero no conforme con eso, el Pepe, señora, ya después de las 2 de la mañana que se reunió con Adala, quién sabe lo que hablaron, después uno Johnny Walker, a las 2 de la mañana reunió con el dirigente del PCNT. Después lo vimos entre semanas salir a Adala a chicar los conflictos, ¿no? Se ve que le pasó un millo de aquello, ¿no? Después se fue a reunir a la casa Rosales, ¿saben quién es Rosales? Un milico, coronel, general, capitán, no sé qué, un milico. El que ascendió Tabaré Vázquez. También, responsable de desaparecidos en el Uruguay. Se fue a reunir con este hombre, Mujica. No sé si le habrá ido a pedir perdón o qué, porque Rosales anda todo el día diciendo que es un disparate, que los metan preso. ¿Y saben qué dijo Rosales después de la entrevista? Que le daba la sensación de que cada vez que iba un militar al juzgado, era para meterlo preso. ¿Y qué quieren? ¡Que estén libres! Por favor, todos tienen que estar en carne, hacer una manga, no solo corrupto, que se quedan con la plata del pueblo, que aumentaron la deuda externa, no sé cuánto, mientras tuvo la dictadura. Son asesinos, son torturadores. Y todavía tienen al propio presidente que los defiende. Y ahora, cansado, estresado, el Pepe se estresó de tanto viaje que hizo la semana acá, se fue para España a charlar con Dieguito Forlán. Un botijo humilde, nacido en los Cantegriles de Montevideo, que está representando al Uruguay, para que los turistas vengan a disfrutar de nuestras costas. Yo pensé que iban a llevarlo a recorrer el Borro, Cerro Norte, acá los 40 asentamientos que tenemos en la zona acá. No, pues lo invitan a la costa atlántica y hablan todo en inglés. Ayer estuvimos mirando un programa donde pasaban todo esto, en un canal privado, por supuesto, donde ya estaba un canal privado de la secta judía Moon, no le voy a decir el nombre del canal, lo auspicia Tenfield, o sea Paco Casal, son muy amigos este gobierno, anda para todos lados. Estaban en el Estadio Centenario, estaba de la hermana de Diego Forlán, estaba bueno, toda gente ahí, yo sí, los veía, estaban todos rozagantes y gordos, pero no de comer pan, sino de darle bien bueno. Y atrás una mesa con, yo los veía comer. Comía más que mi compañero Gustavo. ¿Sabe cómo le daba? Y eso lo paga Juan Pueblo. Estaba en meta darle. Era un líquido oscuro, suponemos que era alguna bebida cola. Pero había algún Johnny entregado por ahí. Y sándwiches, pero había que ver cómo agarrar los sándwiches, así se los mandaban. Se ve que no se dan cuenta. Andaba una modelo que anduvo bailando el caño en Argentina, lo vimos todito el programa, le sacamos varias notas, porque vamos anotando quiénes son los que están con este gobierno acá hueteando, porque en algún momento les vamos a pasar la factura. El pueblo alguna vez va a triunfar y va, hay que tenerlo a todo registrado, porque después hay que decirle, mira que te vimos en tal lugar, no venga a pedir nada acá, vos tenés que ir a laburar ahora. El día que lo mandemos a laburar, estos se vuelven todos gusanos y se van para Miami, queda lejos, no sabemos para dónde van a ir, pero en algún lado se van a ir. Ahí a la isla Martín García. No van a entrar, no entran todos. Sigamos con la noticia que se nos va la hora. Sí, se nos va la hora. Escuela Brasil, siguen reclamando los vecinos. Esta es la escuela que se cayó en Pocito, vecinos. Hay como 10 escuelas se están cayendo. Los otros días quedamos contentos porque vimos en una escuela 10 contenedores. No hacemos más escuela, ponemos contenedores, hacemos una escuelita en cualquier lado. ¿Está? Si los botijas pasan calor, vecino, dele, no le dé una botellita de medio litro, dé una botellita de 2 litros de agua. Algún pañuelito mojado para el verano. Y en invierno, bueno, no sé, abríguelo bien. No vamos a hacer material, no usamos más, ahora vamos a hacer escuela, casa, el hospital, le vamos a todos los contenedores, le damos todo. Pumba para arriba. Lo usamos para todo. Acá podemos pedir para hacer una cabina de radio, un contenedor. Si lo están regalando. Los contenedores en desuso, eso que están, los químicos, todo eso. Claro, los contenedores químicos, si tienen cualquier porquería adentro, los traen para acá. Está bien, está. Ya le estamos mangando al gobierno. Muy bien. Vamos arriba. Bueno, seguimos con otro tema. La violencia, Luis. A ver, día de la violencia. Qué aberración esto. Discúlpeme, vecino, vecina. Yo sé que voy a meter acá. Hay gente que después me va a putear por teléfono. Estamos para eso. Estamos para que nos den para adelante y para que nos den para atrás. Acá en el Uruguay se festeja. El día de Colón. El día del niño. El día de la mascota grande. El día de la mascota pequeña. El día de la violencia. Festejamos el día de la violencia. El día de Papá Noel, el día de Jesucristo colgado de al revés, el día de los contenedores, el día de Halloween, tienes razón, festejamos el día de todo. Celebramos el día de la estrella que cayó hace 2 años. De la secretaria. El día de la secretaria. Feliz día, Walter Hugo. Feliz día, Walter Hugo. Esta gente, el ramo de rosa. Bueno, acá festejamos los días de todo. ¿Por qué hay que celebrar un día de un día del otro? Si viviéramos en un país con justicia social, en un país que se preocupara por el ser humano y por todo, por el medio ambiente y por todo, no habría que festejar ningún día. Habría que, como máximo, festejar el Día del Trabajo, que la mitad no laburan, los que están en el gobierno, los que hacen todo eso, que van y se paran. Porque, ¿cómo tenían tanto tiempo para ir al Palacio y hacer sketch de allá y acá? ¿Quién financió todos esos trajes negros? Hay preguntas para hacer, ¿no? Entonces, no es que estemos en contra de eso. Yo no ando pegándole a mis hijos ni a mi mujer. Yo peleo por el socialismo, peleo por la liberación nacional y como tal tengo que proceder como un verdadero revolucionario. Con mucho amor, con respeto por el prójimo, eso sí, con el traidor, ahí tengo un poquito ¿no? Pero entonces, si acá viviéramos en un país que no tendríamos que festejar el día de esto, el día de lo otro, festejaríamos el día del trabajo, el día de los trabajadores, mejor dicho, festejaríamos el día de la liberación nacional, que no sabemos cuál va a ser el día que llegue. Y está, vecino, no tenemos que andar con tanta pavada. Eso es todo para hacer un poquito de bulla, para que se muestren algunas figuritas como la Beatriz Argimón y alguna otra diputadilla, se prenden en todo. Donde hay cámara y donde hay algo para comer, se prende. Donde hay maquillaje, se prende. En la tele se pone ahí, se pone más, tiene más reboque que una pared trasploco. Bueno, vamos arriba. Además, déjeme decir una cosa, ¿no? Sí, sí. Que muchas veces se estigmatiza este sistema de gobierno como el de Irán y muchos países árabes, cómo maltratan a las mujeres. Sí, y acá, señor, cada cuatro días se está ejecutando una mujer. ¿En dónde? En Uruguay. En Uruguay. En Estados Unidos hay más de 20 mujeres que están condenadas a pena de muerte y nadie dice nada. Mm. En Irán, esta señora, porque después, si quiere, hablamos mucho. Esta señora que está condenada. ¿Sabe cuántas veces puede apelar en la República Islámica? 5 veces puede apelar para demostrar su inocencia. Van 2 veces que apelan y en ninguna de las 2 veces pudo demostrar que ella, al contrario, ella sí reconoció que había torturado y mutilado a su esposo. Y es una en millones y millones y millones de personas. Y es la ley de ese país, además. Sigamos con el tema de jubilaciones. Mientras que en Venezuela le dan 3 sueldos de aguinaldo a los jubilados, escuchó bien, 3 sueldos de aguinaldo, sí, a, señor, los jubilados, acá, bueno, se suicidan. En Argentina le van a dar 3.000 pesos uruguayos, que son alrededor de, no me acuerdo bien, pero un valor de casi 3.000 pesos uruguayos de aguinaldo a los jubilados. Sí, señor. Los quienes, que no son ninguno revolucionario, son tremendo burgueses. Bueno, la que quedó, el otro se peló. Pero está, con mucho respeto. Le van a dar, acá no le dan nada, 500 pesos al que gana menos de 1.000 pesos, una canastita, que sabe, 500 pesos le dan 4 cosas, porque está subevaluada. ¿Usted escuchó en algún canal de televisión, radio, diario, FM, AM, lo que sea, internet, lo que sea, que acá se tiró un jubilado del primer piso del BPS y se suicidó? ¿Se enteró usted, vecino, o no? No se enteró. Un jubilado, 74 años, tenía... Este hombre fue a reclamar por la canasta de 500 pesos, se la negaron... Y el hombre agarró y se tiró, se suicidó. Dicen que no pasan estas cosas porque está prohibido pasar suicidio. Mentira, no pasan estas cosas porque no tienen ninguna vergüenza estos tremendos traidores que están liquidando a los pobres jubilados de este país. Ahora, dentro de un rato, va a venir un jubilado que se encadenó en el gobierno de Tabaré Vázquez para reclamar un aumento de su jubilación. Y siguen ahora luchando. El otro día cortaron el palacio y en cualquier momento prenden fuego algunas cubiertas. Bueno, seguimos. Sí, y le robo un poquito ahí al amigo Jesús. Faltan carnes, pero sobran carneros. Sí, señor. Y el gobierno lo apoya. El gobierno quiere más carnero. Esta gente que anda con una metralleta a la mano matando traidores, ahora festeja y celebra a los carneros. Han metido carneros en CAP, en la aduana y en otros lados. Y bueno, es lo que queda. Ahora, vecino, si usted se rebaja a ganar 7.000, 6.000, 8.000, 10.000 pesos y va a romper una huelga, un conflicto, mire que después su hijo o su hija le va a preguntar, ¿qué hizo usted? Y es feo agachar la cabeza. Le digo porque conozco gente que ha carnereado y hoy, después de 30 años, tiene que cruzar la vereda cuando nos ven a nosotros, porque saben que alguna vez carnerearon y fueron en contra de la clase obrera. Y hoy están más pobres que antes. Además nos sacamos el sombrero, ¿no? Si el carnero pasa por la caja y devuelve la guita o devuelve las consignas que consiguió el gremio, bueno, ahí podríamos hablar de otra forma. Bueno, en enero tendremos aumento, bueno, vamos a ver. Vos votaste al Pepe, querías Pepe. Ay, y ahí estamos. Me subicó con los papeles. A ver. Que se festeja cualquier día. Sí, ¿no? Sí. 7 de enero, día del Picapiedra. 7 de enero, día del Picapiedra, muy bien. Felicidades a los Picapiedra, Rampla Construcciones, esta es la gente de Rampla Construcciones, bueno, muy bien. Patrones. Esta gente que es patrón, puede decir lo que quiera. No, hablamos de los aumentos, que julio faltan muchos consejos de salario todavía, que saquen aumento de muchos grupos. Y sí, señor, ya acá, se viene, en enero ya se tendría que venir el otro acá aumento. Acá agarré la onda de lo que usted me venía diciendo. Le voy a decir una cosa, vecino y vecina. Dicen que no hay inflación. Esta gente ya tendría que haber subido los combustibles, el boleto, la cuota mutual, todo eso. No lo han subido, y ellos mismos lo están diciendo, no lo han subido porque no le da... Porque si suben eso, tienen que subir el sueldo. Entonces, ¿qué van a hacer? El primero de enero le van a subir todo, o el primero, el 2, el 3 de enero, le van a subir todo, y usted va a seguir con el sueldo chiquitito y bajito. Este mismo ministro de Economía, que está reconociendo que la deuda nuestra es enorme... yo no sé cuánto está ahora, pero sí que ha cuadruplicado lo que debíamos con Valle mientras estuvo Tabaré Vázquez pero le vamos a preguntar al economista cuando venga hoy a Roca y le puedo preguntar a usted mismo. O sea, si tiene un pesito, 100 pesos, guárdelo porque en enero va a pagar todo más caro. Bueno, seguimos. NIN, CNR, Gonzalo Fernández, y bueno, la mar en coche. Sí, señor. Acá hay un enriedo, mire. A NIN lo quieren juzgar y no le levantan lo fuero el Parlamento. Ahora, ¿quién lo defiende? Lo defiende Gonzalito Fernández, que es el hombre el chapulín colorado. El hombre está en todos lados para defender la justicia. Tú el que está metido en algún lío, ¿quién podrá defenderme? Yo, Gonzalito Fernández. Y aparece con el chipote de chichón. ¿Y la mujer? Y la señora, que es una gran caja de recaudar, ¿no? Anda con un camión de voy a hacer alguna otra seña también. No se puede hablar esas cosas. Bueno, pero acá, ¿qué pasa? Se está hostigando a la fiscal que lo quiere acusar a Nino Novoa. Se la persigue por todos lados. Nos dicen el fiscal Lubiría, fiscal de corte. Bueno, el tema es que acá hay un lío barro, no va a pasar nada. Es muy difícil que vaya a pasar algo. Pero hay que saber que la justicia no es tan justa. Y si pueden, el lunes escuchen en la CX36 al doctor Salle, que va a hablar de estas cosas y va a estar muy, muy bueno. Compañeros, sigamos que se nos va la hora y. Una cosita más. Sí. El tema imputabilidad en los menores es igual a totalmente represión, ¿no? Esto es una cosa, mire, ayer estuvimos con una persona que estaba en este tema, un policía con bastante galón en su costado, y nos decía que un disparate tremendo esto de bajarle la edad a los gurises. Un policía bastante grande que me decía eso, ¿no? Que es un disparate porque, le voy a dar una cifra, sacado un ICE, no la tenemos, el 12% de los delitos son hechos por menores. Nada, el 12%. Lo que pasa es que cada vez que un menor roba o hace algo, le dan va a llegar un momento que si seguimos con esto que quieren los blancos, los colorados, el partido independiente, no sé de qué, todavía hasta ahora me estoy preguntando, y el Frente Amplio, o sea, esta gran coalición de gobierno, el partido único, dentro de 50 años vamos a estar metiendo preso a los bebés. Porque es hijo o nieto de aquel que fue ladrón, por la duda lo metemos en cana. Entonces, le voy a decir una cosa. Acá Bonomi, que es el gran creador de todo esto, tiene tres grandes causas en su haber, tres grandes cosas para ir conmemorando lo que da el gobierno, ¿no? Acá murieron 12 presos quemados en la cárcel de Rocha, ¿se acuerda usted? Y ascendieron a... Al que era responsable de eso, lo ascendieron ahora responsable de cárcel. Miren por qué camino vamos. Acá se mató a un joven por la espalda, de tres tiros, hace unos cuantos meses atrás. Lo primero que dijo Moromi era que salió a defender a la policía. Están todos presos los milicos que hicieron eso, pues se comprobó que era un asesino. Y fue Israel a entrenarse a entrenar a la policía con Israel. Israel que mata a gurice palestino que anda con una onda. Cazando paloma, que dicen, nos van a bajar un avión con un misil en la onda y van y le encajan 4 o 5 tiros de un helicóptero. ¿Por qué no fue a Cuba, que es el país que tiene menos índice de delito, asesorarse? No quieren ni pasar por Cuba, sino tan vendida esta gente que a veces hasta me da un poco de malestar esto con Cale hablar de esta gente. Israel, que tenía al Mossad acá metido, ¿no? Como estaba la CIA, estaba al Mossad metido en la época. Lo tiene, está cobrando sobresueldo esta gente. Bien. Bueno, concluimos esta parte mencionando los paros que tenemos. Bueno, sí, tenemos en aduana, tenemos en OCE, tenemos en controladores de vuelo, tenemos en COFE. Pará, vos que tenemos en todo el mundo, pará un poquito. En bancario. ¿Dónde andás, bancario? Dale, siga. Administración y logística en Zona América. Seguro, en ANCAP. En ANCAP, los médicos, sí, los señor. Funcionarios de la universidad, sí, señor. Los judiciales, los municipales. Alto acá. Esta gente está siempre en conflicto, los municipales. No quieren levantar la basura. ¿Qué les pasa, muchachos? Vamos arriba. Usted está en contra del Pepe. No se le puede hacer paro al Pepe. Usted tiene que ganar miseria. O sea, si el pueblo gana 4.000, 6.000 pesos, usted tiene que ganar lo mismo. Es lo que quiere este gobierno. No haga, no nos molesten a Pepe. Vamos arriba, sigamos. Sigamos con ANCAP. Los pescados de ANCAP también están de paro. Sí, sí, por eso aparece, se hacen los muertos. Claro, se hacen los muertos, sí. Adión, Canelones. Todavía están limpiando la los tambores para tienen un lío. Y no debe faltar alguno que los debe salir a vender. Sí, sí, no. El burro tenía donde poner los

volvemos, vecina o vecino. Estamos en el programa ¿Qué tal, amigos? 96.7 Corsaria. Se pueden comunicar al 2320-5004, 2320-5004, al 095-004-710, 095-235-869. Nuestra página www.quetalamigos.tk, www.quetalamigos.tk. Y nos pueden escribir a quetalamigos.radio@gmail.com. Bueno, vamos con las noticias internacionales de la semana. Bueno, a ver, Luis, háblame un poquito de la situación de Irlanda. Tremendo lío. En Irlanda no solo toman whisky vecinos ni se van para Estados Unidos. En Irlanda hay un lío bárbaro. El Fondo Monetario, los irlandeses hay que recordar que tuvieron mucho tiempo peleando de andar norte con armas en mano, ¿no? Y ahora, bueno, fracaso, toda la economía mundial, como va a llegar acá en Uruguay, vamos a quedar todo con la rueda para arriba, aunque digan que no. Europa está cayendo, ya está para caer Brasil ahora, cuando suba Dilma Rousseff va a devaluar y nos va a bajar con la rueda para arriba, pero culpa del endeudamiento que tenemos hoy. Bueno, pero en Irlanda quiere ir al rescate el FBI, le quedan no sé cuántos millones de dólares, pero se queda con tu Irlanda. Después Irlanda le va a tener que vender todo a las transnacionales, a las corporaciones, lo que está haciendo el PP acá regalándole. Bueno, hay un lío barro ahí, hay gente que no quiere, gente que sí, gente que no. De cualquier manera, esto a los irlandeses le va a salir un aumento del IVA de un 22% a un 23%. La educación se le va a ir de 500 euros a 2.000 euros, una ganga. Y los jubilados, apréndese porque esto también va a llegar al Uruguay con el tiempo, le van a aumentar las jubilaciones que hoy están 62 años, 66, 67, 68 años de edad. O sea, cuando lo jubilan, le dan el cajón para que siga viaje. Por ahí dejamos lo de Irlanda, vecino, es muy grave lo que está ocurriendo en toda Europa. Europa es un polvorín. Seguimos con las noticias internacionales. Bueno, pobre Portugal. Y Portugal va lo mismo que Irlanda. Lo único que Portugal hay una gran huelga, como hacía 22 años no se daba. El 90% del país quedó paralizado. Peligró mucho España. Esto va a ser contagioso para el resto de... También hay que recordar que en Portugal por lo menos hubo un partido, y al igual que en Grecia, son países donde la izquierda no se llegó a vender del todo, como quisieron hacer acá en el Uruguay, que hubieron un pequeño grupito que formaron una especie de asamblea popular, por decirle, en cada país de eso, y bueno, y ha podido tener algo de resistencia al día de hoy. Así que vamos a estar atentos a lo que pasa en Portugal y en el resto de Europa, porque está brava la cosa. ¿Sí? Bueno, lléveme hasta Honduras ahora. ¿Cuál es la situación en Honduras? Bueno, en Honduras, este país donde hay una enorme dictadura, donde hay enormes asesinatos, uno de los países que tiene más asesinatos promedios, ¿sabe qué hicieron? Felicitaron a Uribe, lo condecoraron a Uribe. ¿Sabe qué nos extraña a nosotros? Que en el Uruguay no escuchamos a ninguno hablar en contra de Honduras. En cualquier momento están negociando con Honduras y reconociéndolo. Acuerde lo que le digo. Acuérdense, porque nunca tampoco salieron a apoyar a Zelaya, porque cuando se dio el golpe de Estado en Honduras, acá estábamos de elecciones y lo único que salían a hablar era de cuántos votos se habían puesto en los bolsillos. Nosotros de acá seguimos reivindicando al pueblo hondureño que lucha porque se reconozca lo que ganaron en las urnas. Zelaya, que no era ningún revolucionario tampoco, es el presidente legítimo de Honduras. Los demás son dictadores, porque las elecciones hubieron, hay que decirlo, hubieron elecciones con un ejército mandando y con la mitad del pueblo que no podía ejercer ningún cargo porque estaban todos que estaban clausurados, digamos, no podían ser candidatos a nada y los estaban matando, dicho sea paso. Sí, y recordemos cómo se dio el tema de Honduras, ¿no? Él simplemente quiso hacer una consulta. Sí, señor. ¿No? Otra cosa, meter una cuarta urna, teníamos urnas. Bueno, a presidente, urna al parlamento, a la alcaldía, y meter una de consultas, ni siquiera modificar la constitución, consultar si le parece que se tendría que modificar la constitución. Una cosa que me quedó colgada de Honduras, y ojo al gol, vecino, también acuérdese de esto, porque hay que tener memoria, mucha memoria. En Chile se votó una ley antiterrorista por la cual una ley del terrorismo, digamos, por la cual están yendo presos mapuche, están yendo presos dirigentes sociales acusados de terrorismo, y son juzgados dos veces, o sea, tienen doble pena. Si te dan un año, vas dos años preso. Pero las condenas son de 20 años, una cosa así. También lo aprobó Paraguay, porque salieron tres loquitos a tirar unos tiros. La aprobó Paraguay y también hay una ley terrorista, y ahora lo aprobó Honduras, la ley antiterrorismo. O sea que todo el que luche por la democracia en Honduras es acusado de terrorismo. Y ojo, porque estos males son contagiosos. Llévame por Haití, Luis. Bueno, le voy a dar una pequeña cifra, el otro día hablamos unas cuantas cosas. Haití saludó con beneplácito a Cuba y a Venezuela, que son los únicos que han llevado médicos y que atienden a la población, porque los más llevado médicos para atender a los milicos. Acá ya le hemos dado mucho datos, ¿no?, los otros días. Pero le voy a decir un dato más. De cada 10 enfermos de cólera, 6 son niños, vecino. Acá están apostando a que muera la infancia en Haití. Y acá estamos viendo que hay una nota acá de una coordinadora, dice acá, coordinadora, coordinación por la autodeterminación, ayuda y el retiro de las tropas de Haití. Esperemos que en esta coordinación no esté Pichelete, porque Pichelete apoya a este gobierno que tiene tropas en Haití. Ya estamos apoyando esto y acá dice, tropas no, retiro urgente de las tropas enviadas por el Estado uruguayo. Los hermanos haitianos necesitan solidaridad real. No hablan de concentración ni nada. Estamos apoyando todas las luchas contra el fascismo en Haití. Seguimos acá. Corea del Norte. Usted sabe que hubo casi una guerra. Estaba a punto de estallar una guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur. Esto llevaría a una guerra nuclear. Sin duda, porque ambos países tienen armamento nuclear. Ahora acá, se habla de que Corea del Norte provocó a Corea del Sur. Una gran mentira. O sea, acá se dice todo lo que quiere decir el imperialismo, ¿no? Corea del Sur hace 20 y pico de años que viene agrediendo todos los años, todos los meses, tiene algún tipo de agresión contra Corea del Norte. Y está todo registrado y denunciado en la ONU que no existe. Pero ya que lo más lamentable, que Astori hace 5 días o 6 días que está allá y apoya a la Corea del Sur y se olvidan de cómo surgió Corea del Sur y Corea del Norte, que surgió por una guerra de invasión de Estados Unidos del paralelo, cuando se reivindica el famoso paralelo 38 y se gritaba ea, ea, ea a no sé quién, no lo paran ni los tanques de Corea y todas esas cosas. Donde fueron derrotados los yanquis, tuvieron que irse y por eso dividieron al país, y donde cientos de personas y miles de personas lucharon por la liberación de Corea, y por supuesto al quedar dividida una parte la copó Estados Unidos y su país capitalista, donde hay millones de personas que se mueren de hambre como en todo país capitalista, y donde hay unos cuantos que prosperan y aparecen en las Olimpíadas y en todo esto. Y a dónde va nuestro amigo Astori a venderle la carne que nosotros no podemos comer a los ricos de Corea del Sur. ¿Por qué no fue a Corea del Norte también a vender cosas? Gran pregunta, ¿no? Siempre, cada vez más, estos gobiernos uruguayos se alinean con la derecha del mundo, o sea, con el imperialismo. Y si hay una guerra nuclear, también el Uruguay va a estar del lado de los agresores, que son Corea del Sur. No dice que, por ejemplo, que hace poco Corea del Sur hundió un propio submarino de ellos, donde murieron creo que 120 marinos de Corea del Sur, que fue bombardeado por sus propias tropas para provocar a Corea del Norte y meterlo en un internacional. Eso se olvidan y no lo dicen. Seguimos con las noticias internacionales. Nicaragua y Costa Rica estuvieron también en algunos Dios de frontera. Lo que no dicen también acá entre Nicaragua y Costa Rica, y Costa Rica es el verdadero conflicto, es que Nicaragua quiere hacer un canal que supliría al canal de Panamá, porque al haber dos canales la cuota iba a ser más, sin duda va a ser un canal del ALBA, ¿no?, donde va a favorecer a Venezuela. No quieren que esto suceda, no quieren que progresen los países, más humilde y que siempre sigamos dependientes y pagándole al imperialismo. Ahí está el conflicto de Nicaragua y Costa Rica. Sin duda alguna esto va a traer cola para futuro. Esperemos que triunfe el pueblo nicaragüense y también el pueblo de Costa Rica, porque le va a hacer bien al pueblo costarricense. Cuando hablamos de pueblo, hablamos de los obreros y los trabajadores. Y que pueda haber un canal donde los productos puedan pasar, digamos, más barato. Hablando de Colombia, teníamos alguna otra noticia. Está esto de que Uribe fue felicitado en Honduras, pero también de que ya Uribe está siendo de a poquito condenado por la propia derecha colombiana, porque alguien tiene que pagar. Entonces lo van a meter al perrito Uribe, que hizo tantos asesinatos, que ya está fichado por narcotraficantes de hace años en Estados Unidos, pues sin embargo Estados Unidos lo alabó y le dio bombas y armas para que atacara a la FARC, y sin duda lo van a hacer pagar a Uribe, porque ya le empezaron algunos juicios a pagar por todo lo que ha hecho para lavar un poco la cara de Colombia. Y por último cerramos con, escuche esto, 100 millones de dólares para matar a Chávez. Esta barbaridad que usted está escuchando, vecino y vecina, fue promulgada por uno, no tengo el nombre acá, un congresista norteamericano, apoyado por varias personas, pues también por la derecha venezolana. Y sabe una cosa, vecino y vecina, ¿usted ha escuchado en algún informativo que esto lo hayan dicho, que hayan criticado esto? ¿Que se pague por la muerte de una persona? ¿Ha escuchado algún político uruguayo hablar de esto? ¿Criticar esto? No. Lo ha criticado Correa, lo ha criticado Morales, lo ha criticado Cristina Fernández, el propio Chávez, lo ha criticado los diputados venezolanos, lo han criticado Nicaragua, lo ha criticado Cuba. Sin embargo, acá, mutis por el foro. Ahora después van a pedirle plata a Venezuela para hacer obra y para clavarlo con casa que no le llevan después, para venderle el bandi, para venderle esto y para venderle lo otro. Sin embargo, no dicen absolutamente nada de que hay un complot fascista mundial para aniquilar, no solo Chávez, para aniquilar la revolución bolivariana. No quieren que esto avance. Sin embargo, habemos mucha gente por suerte en el Uruguay, que está a favor de la revolución bolivariana, una revolución que nace desde el pueblo, y que Chávez es una pieza más de esa revolución, porque sin el pueblo no hay ninguna revolución. Por acá terminamos las noticias internacionales y bueno, vamos en manos de Walter Hugo por esos pasillos que él sabe llevar. El corazón de mi pueblo tiene un destino de nube, es niebla que en lluvia estalla y arroyo que al cielo. Revestimientos. El corazón de mi pueblo tiene un destino de nube, es niebla que en lluvia estalla y arroyo que al cielo sube, multiplicada frescura para calmar al sediento, rocío en versos colgado en los pretiles del viento. Mi pueblo ríe, mi pueblo canta, todos los pueblos en su garganta. El corazón de mi pueblo es una rosa fragante, es un arado en la aurora, fuerza y vida en todas partes. Es una antorcha de soles, es barro de los horneros, es la artesana paciencia del albañil y el herrero. Mi pueblo lucha, mi pueblo espera. Todos los pueblos en su bandera. Mi pueblo ríe, mi pueblo canta. Todos los pueblos en su garganta. Mi pueblo lucha, mi pueblo espera. Todos los pueblos en su bandera. Para que no te pase toda la vida esperando el bondi, a partir de las 23 horas, todos los días y cada media hora, Corsaria te informa de las salidas y arribos de los ómnibus urbanos y suburbanos que inciden en nuestro barrio. Aprovecha tu tiempo y escucha más radio. Este programa no pertenece al plenario de Corsaria FM. Es parte del servicio de radiodifusión comunitaria que esta emisora autogestionada brinda a su comunidad. Vos podés ser parte de él. Vení a los plenarios de la radio los viernes a las 19 horas en el Centro Social Libertad Colón o comunicate al 099-876-965. Servicio de Radiodifusión Comunitaria. Otra forma de hacer oír tu voz. Volvimos, vecina. Estamos en quetalamigos.radio@gmail.com, ahí nos pueden escribir opiniones a favor, en contra. Recordamos que están todos invitados para venir a debatir al programa cuando quieran, ¿eh? No nos importa de la afiliación política que tengan o ideológica o lo que sea. Así que tal amigos.radio@gmail.com, www.quetalamigos.tk. Y se pueden comunicar con nosotros al 2320-5004 o al 095-004710 o 095-235-869. Bueno, abrimos, por decirlo de alguna manera, de esta forma, nuestro espacio de Todo Tiene Que Ver Con Todo, orientado al cine generalmente. Los programas anteriores, siguiendo un poco el rumbo del cine latinoamericano, habíamos intervenido hablando de Glauber Rocha y de Nelson Pereira dos Santos, como dos, digamos, representantes bastante destacados del cine nuevo brasileño. Bueno, hoy, sin dejar un poco esa temática, y aunque no estén en la misma corriente, quería detenerme un poco en el amigo Michael Moore. Espectacular. Vamos a hacer un parate porque vamos a terminar el domingo que viene con más tiempo con el cine nuevo brasileño y salir un poco a hablar de la situación cubana y norteamericana. Lo que voy a tomar está se hace referencia desde un libro de Michael Moore, que es Todos a la Calle. Recordemos que Michael Moore tiene algunos documentales como Fahrenheit 911, Bowling for Columbine, documental con el cual ganó el Oscar, y cuando lo va a recibir es abuchado. Sí, sí, este no por, uno, por unos cuantos muchachos ahí, actores, directores. Muy democrática la sociedad. Sí. Y bueno, estúpidos hombres. Explique un poco quién es Michael Moore. Porque bueno, no todo el mundo tiene por qué saber quién es Michael Moore. Claro, Michael Moore es un cineasta y es escritor norteamericano. Nació en 1954, nació y se crió en Flint, o Flint, en Michigan. Dice, hizo una película sobre esto también, ¿no? Roger y yo, cuando se dieron despidos masivos en una época en Estados Unidos. Uh-huh. No había mucha explicación. Y él trata de seguir a este tipo Roger, que era el dueño de unas multinacionales. Y lo encuentra al final de la película y lo único que obtiene es un qué tal, y no puede seguir hablando con el tipo. Y bueno, ha hecho muchos documentales sobre esto, tratando de sacar a luz la verdadera historia de la política internacional norteamericana, de la situación económica, la verdadera situación económica norteamericana, de la política en el exterior, y tirando un poco abajo el sueño de el mundo perfecto para los norteamericanos. Y bueno, así tiene algunos documentales como Bowling for Columbine, la utilización de armas en Estados Unidos. Y la política exterior también en Fahrenheit 9/11, después de los atentados del 11 de septiembre. Bueno, es otra reflexión sobre eso, y da un poco ya a entender de que esto estaba armado por los propios norteamericanos, y lo que verdaderamente hacían en Irak, que era asesinar niños, civiles, en fin. Bueno, sacó otra después que era sobre el sistema de salud en Norteamérica. Sí, esa la vi. Psico. Sí, señor. Ese es el... Que va a Canadá y anda por Canadá también. Sí, hasta en Guantánamo estaban mejor. Sí, señor. Atendido. Sí, señor. Y termina con los, por decirlo así, héroes del 11 de septiembre, las personas que arriesgaron su vida para salvar a los que estaban aún atrapados en las torres, o los que podían salvar, ¿no? Que todavía se encontraban en ese inminente derrumbe. Bueno, esos que fueron dejados de lado, esos héroes del 11 de septiembre con problemas respiratorios, a los cuales se le daban recetas de tratamiento que incluían cientos y cientos de pastillas, y cuando van a Cuba a hacer el tratamiento se encuentran que esos medicamentos salen cifras insignificantes y que tienen que tomar bastante menos de la mitad de esos medicamentos, ¿no? No debe ser muy querido este hombre en Estados Unidos, ¿no? Muy querido, no debe ser. No me quería. Igual así se logró imponer y obtuvo un Oscar al mejor documental por Bowling for Columbine. Bueno, lo que traía hoy, porque él también escribe, es un libro, Estúpidos Hombres Blancos, otro libro, Todos a la Calle. Y en uno de los capítulos, de la página 181, habla de la relación de Estados Unidos-Cuba. Esos cubanos chapuzas, se llama el capítulo, es el capítulo 23. Y bueno, quería hacer referencia un poco a la visión de él sobre la situación norteamericana con los cubanos. En realidad Cuba no tiene ningún problema con Estados Unidos. El que tiene problemas es la política exterior norteamericana, es decir, la dirigencia norteamericana con Cuba, ni siquiera los pueblos, ¿no? Seguramente deben ser más hermanos de los que todo el mundo cree. Bueno, dice, esos cubanos chapuza, ¿os habéis preguntado alguna vez cómo se ha mantenido Castro en el poder durante tanto tiempo? Nadie aparte del rey de Jordania y el príncipe de Mónaco. Recordemos que este es un libro del año 97, a ver. Sí, sí, la primera edición se tiró en el 96-97. ¿Os habéis preguntado alguna vez cómo se ha mantenido Castro en el poder durante tanto tiempo? Nadie aparte del rey de Jordania o el príncipe de Mónaco ha aguantado en lo más alto durante un periodo tan largo. El tipo ha sobrevivido a 8 presidentes de Estados Unidos, 10 Juegos Olímpicos y el retorno del cometa Halley. Y no importa lo que haga el gobierno estadounidense para destronarlo, tiene más vidas que reapariciones de Travolta. Él utiliza mucho también la ironía. Es una de las vetas humorísticas que utiliza para, yo creo también para darle un marco tal vez más didáctico a los documentales y descomprimir muchas veces lo que se está mostrando, ¿no? Y no puede decirse que nuestros dirigentes no le hayan dedicado sus mejores esfuerzos. Desde el preciso instante en que Castro liberó a su país del corrupto régimen de Batista, respaldado por Estados Unidos y la mafia, Washington ha probado diversos métodos para derrocarlos. Entre ellos se han contado intentos de asesinatos invasiones, bloqueos, embargos, amenazas de exterminio nuclear, desestabilización interna, intimidación y guerra biológica. Recordemos, en 1971 la CIA dejó caer un puñado de gérmenes de fiebre porcina africana sobre el país, lo que obligó a los cubanos a sacrificar 500.000 de cerdos, todo ello a cuenta de los contribuyentes. Así que en el 71 pasaron unos aviones, tiraron unos gérmenes de fiebre porcina y los cubanos tuvieron que sacrificar 500.000 de cerdos. Imagínese, ¿no? Un país bloqueado y no, todavía tenían que hacer este sacrificio. Además, y es algo que siempre me ha extrañado, hay una base naval estadounidense en la misma Cuba. Imaginemos que después de derrotar a los británicos, bueno, nuestra revolución, le hubiéramos dejado conservar unos miles de soldados y unos cuantos acorazados en el puerto de Nueva York. Bueno, habla un poco del presidente Kennedy, que tiró adelante el plan del presidente Eisenhower de invadir Cuba por Bahía de Cochinos, ordenó a la CIA que asesinara a Castro, para lo que intentaron de todo, dice, desde una pluma cargada de tinta envenenada hasta un puro, puro explosivo. Sí, señor. ¿Está? Lograron infiltrar una muchacha ahí que parece que era media amiga de Fidel ahí. Bien. Lograron infiltrar y bueno, ahí ella era la que lo iba a ejecutar. Pero no llegaron muy lejos. Por lo menos hasta ahora está vivo, creo que va a morir de muerte natural. Al igual que Marulanda, y que también lo quisieron matar en un corpo. Por supuesto, nada de eso funcionó. Castro salió reforzado y Estados Unidos siguió tirándose de los pelos. Cuba era vista como la que se nos escapaba. Se convirtió en motivo de vergüenza para nosotros. Allí estábamos con todas las naciones del hemisferio en el bolsillo, menos esos malditos cubanos. Quedaba mal. Como cuando la familia, bueno, acá pone un ejemplo, la familia sale a cenar y tiene al hijo menor que es inaguantable, ¿no? Que hace de todo. Así de tontos parecemos al resto del mundo, como si nos hubiera vuelto locos esa islita a 90 millas de nuestras costas. No nos altera tanto una amenaza real para la humanidad como la que supone el gobierno chino. Eso sí que son unos matones, dice. Pero nos falta tiempo para meternos de un salto a la cama con ellos. Washington se tiró 23 años comiéndonos el tarro contra los chinos y luego, de repente, un buen día, eran nuestros amigos. Claro. Resultó que los republicanos y sus coleguillas empresarios no estaban de verdad de la buena en contra de los dictadores comunistas, sino solo de aquellos que no le dejaban, ahí va, entrar a ganarse un dinerito. Y ese, por supuesto, ha sido el error fatal de Castro. Claro. Acá el tema es la guita. Seguro, si mañana le dan la plata para que entre FedEx, McDonald's, Coca-Cola, todo eso, es buenísimo, pasa a ser buenísimo. Ah. ¿En cuánto se hizo con el poder Castro? ¿Usted por qué se cree que el PP es buenísimo? Lo banca el FMI, claro. el BID, el BAD, el BUN, el SS, todo el mundo lo banca. Y bueno, por eso. ¿En cuánto se hizo con el poder? Mire que no pagan, creo que no pagan ni 2 pesos para matar al PP. Por Chávez pagan 100 millones de dólares. Por el PP creo que no te dan nada, ni una cáscara de banana. En cuanto se hizo con el poder, nacionalizó todas las empresas estadounidenses y echó a la mafia de La Habana. Lo mismo podría haber tomado asiento en la falla de San Andrés, porque la ira del tío Sam cayó sobre él con toda su fuerza y no ha aflojado en más de 37 años, dice. Y bueno, acá empieza a hablar de lo que son estas personas, ¿no? O la mayoría que viven en Miami. Entonces dice, ¿por qué seguimos luchando con ese muslo de pavo que sobró de la Guerra Fría? Para encontrar la respuesta hay que mirar a una ciudad llamada Miami. Allí es donde una panda de exiliados cubanos chiflados ha encontrado y ha controlado la política exterior de Estados Unidos en lo relativo a esa insignificante nación insular. Esos cubanos, la mayoría de los cuales apoyaban a Batista y vivieron a todo tren mientras aquel chorizo de Batista, ¿no?, gobernó el país, no parecen haber pegado ojos desde que empaquetaron sus bienes y se pusieron rumbo a la Florida. Muy bien. Y desde 1960 han insistido en arrastrarnos a esa locura. Bueno, después sigue hablando, y para ir cerrando, porque hoy tenemos poco tiempo, sigue hablando de esto, habla que del porcentaje de negros que hay en Cuba, uh-huh. Donde estos no iban a poder seguir viviendo, sacando sus ganancias y todo, y que la mayoría de estos que se iban eran blancos. ¿Qué porcentaje de negros hay en Cuba? ¿Te tiene ahí? En este, él marcaba que había 62%. Mire usted. Sí, lo estoy buscando acá. Pero los ricachones cubanos salieron disparados a Miami y se enriquecieron todavía más. ¿Usted vio que la mayoría de lo que pasan los gusanos? No hay gusanos negros casi, son todos gusanos. Sí, blancos, ¿no? Acá dice, esto es del 96-97. Buscado en la tierra, no tampoco vi. He visto solo. Por eso no hay pesca en Cuba. No tienen más carnada. Ah, no tienen. Claro. Pero los ricachones cubanos salieron disparados a Miami y se enriquecieron todavía más. El 90% de esos exiliados son blancos, mientras que la mayoría de los cubanos, el 62%, son negros o mulatos. ¿Te quiere decir que casi todos los blancos somos medio? No, nada. No, eran estos. Ah, pero se han hecho más ricos todavía. Sí, en Miami, claro. Sí, controlan todo, le dieron los votos a Bush cuando lo necesitaban. Y meten él en una parte dice, mete la droga pesada. Claro. La droga pesada la meten ellos. Están, bueno, están, estos cubanos, están en todo. Estamos metiendo en loco mensaje, bien de bien. No es que estos lloricas o lloricuas no hayan intentado valerse por sí solos. Pero un somero vistazo a sus intentos recuerda a una película en blanco y negro de policías chapuceros. Y bueno, seguimos. Lo de Bahía de Cochino es su fiasco más conocido. Contó con todos los elementos de una gran ópera bufa. Los barcos equivocados, la playa equivocada, faltaba munición para las armas, nadie salió a recibirlos. Y por último, los dejaron morir deambulando por una parte de su isla que les era completamente desconocida. Es decir, se movían en una parte de Cuba. La mayoría del país no lo conocían tampoco. Supongo que los choferes de sus limusinas nunca los habían paseado por allí en los buenos tiempos, dice. Bueno, el bochorno fue tan monumental que el mundo todavía no ha parado de carcajearse y los cubanos de Miami nunca lo han olvidado y perdonado. Les dices Bahía de Cochinos a cualquiera de ellos y te mira como si fueras un dentista a punto de matarte un nervio con el taladro. Bueno, y acá, esta es la parte que me interesa, es un poquito, vamos a tratar de redundar un poquito en esto. Pensarás que la derrota de Bahía de Cochinos le sirvió de lección, pero eso no es más que una proyección. Vosotros los habrías dejado. Esta peña no. Desde 1962, numerosos grupos del exilio cubano han intentado más golpes de mano para liberar a su patria. Veamos las mejores jugadas. Bueno, acá hay cada una que son. Primero, en 1981... Le quedan dos minutos, le voy a decir. En 1981, un grupo de exiliados cubanos de Miami atracó en la isla caribeña de Providenciales cuando iba de camino a invadir Cuba. Allí su barco, la única de cuatro embarcaciones de exiliados que había logrado salir del río Miami, las otras tres fueron mandadas de vuelta por la Guardia Costera a causa del mal tiempo, problemas de motor o escasez de chalecos salvavidas. Bueno, esa encalló en un arrecife. Varados en la isla, sin alimento ni cobija, los cubanos empezaron a pelearse entre ellos. Suplicaron a la gente de Miami que los rescatara de la isla y al cabo de tres semanas lo devolvieron por vía aérea a Florida. El único de su grupo que llegó a aguas cubanas, Geraldo Fuente, padeció un ataque de apendicitis en alta mar y tuvo que ser transportado en helicóptero por la Guardia Costera a Guantánamo para que lo atendiera. Después, bueno, sí. En 1968 un grupo de cubanos de Miami descubrió que había un carguero polaco amarrado en el puerto que tal vez llevara a bordo una delegación cubana. Desde el paso elevado de MacArthur, según San Petersburgo Times, es un diario, ahí los exiliados dispararon una bazuca casera y alcanzaron el casco del barco. Había un barco polaco ahí en el puerto. Se les parecía que podía haber, sí, que podía haber gente de Cuba y bueno, tiraron. Ese mismo día estaba Araújo en Cuba. Después tuvimos un encuentro con Fidel. Lo leí hace unos días. ¿Mira? Atrás. Se ve que usted no escucha el programa. Solo lo mellaron. Va a tener que cerrar, compañero, porque se nos va el programa y tenemos mucho entrevistado. Bueno, yo sé que está buenísimo lo suyo, pero Yo, como es esto, el tiempo es tirano. El tiempo es tirano, sí. Y eso que tenemos 3 horas de programa. Bien. El tema acá es leer un poquito esta parte de Michael Moore, de Todos a la Calle, donde habla un poco de la situación. Todos a la Calle, lo conseguimos en... En cualquier librería. Sí, señor. Sí, tiene que costo. Estar. ¿Costo? No, sí, 190 pesos. ¿Cuánto? 190 pesos. No, por ahí. 190 pesos. Todos a la calle. Hablamos. Pedimos una monedita para Judas ahora que estamos arrimando y sacamos 190 pesos. Gustavo. Hablar un poquito de... Sí, cierro por acá. Hay que cerrar. Hablar un poquito de esta situación, que se han enriquecido más en Miami, que han tratado de hacer bastante atentado, que casi se terminan matando ellos mismos, ¿no? Conocían la mayoría de los lugares de Cuba, se mantenían siempre, se ven en su centro, que el 90% de los que se fueron eran blancos, 62%, por lo menos acá en el 96-97 cubanos eran negros. Y bueno, un poco aclarar eso, ¿no? Muy bien. Que acá el problema es de Estados Unidos con Cuba y no de Cuba, ni siquiera de los pueblos, ¿no? Muy bien. Así que, Michael Moore. Michael Moore. Todos a la calle. Todos a la calle. Es un libro para leer que tiene otras cosas también. Y bueno, algunos documentales, Fahrenheit 911, Bowling for Columbine, Roger y yo, Capitalismo es uno nuevo que salió ahora, y Zico, que habla sobre el tema de la salud en todo el mundo, principalmente en Estados Unidos. Más adelante vamos a continuar con, sí, con Michael Moore. Vamos a continuar. Muy bien. ¿Podemos grabar algo ahora para los dos programas que vamos a hacer grabado? Te lo puedo grabar y sacar algo de eso. Sí. Entre algún temito y temita. No sé qué tema va ahora, pero antes voy a... Tengo varios mensajes. Sí. Alberto, Alfredo y Rosario González nos escuchan desde La Paz. Notable, muchas gracias. Buen equipo donde tenés que... Ahora cuando pongamos la antena, pumba para arriba, salimos todos, como te digo. Hugo González, que está volviendo de Suiza. Está saliendo de allá. Nos está terminando de escuchar ahora. Notable, pero poné ahí en el avión. Juguito, pongan el avión y vaya haciendo escuchar a Panam. Panam, no sé en cuál venís, yo que sé cuál es. Pone, no sé cuál vienen de Suiza, pueden venir para acá, ustedes que andan andando por un poquito más. American Airlines, una línea parecida a Pluna. A Julio y Milton, también, que nos han mandado un mensaje, y a Rodríguez, que también, que está muy bueno el programa, nos están escuchando de internet, vamos arriba. 300 y pico entradas en la semana. Y escriban. Nos vamos para arriba y bueno. Escriban a qué tal amigo. Sin propaganda, radio. No tenemos propaganda, no nos pone antes, no nos pone nadie. Vamos con un temita de... Ali Primero. Ali Primero. Oh. Vamos arriba. Bueno. Dispersos los hombros, dispersos corazones, las luchas dispersas, busquemos las razones. Juntemos nuestros brazos, la patria lo reclama, la lucha es de todo el que la quiere liberada. La lucha es de todo el que la quiere liberada. ¿Por qué no unirnos? Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. ¿Por qué no unirnos y luchamos como hermanos por la patria que está herida, nuestra patria la que amamos? Pregunto, pregunto, ¿por qué nos dividimos si solo alegramos a nuestros enemigos? ¿Por qué nos empeñamos en aislar nuestras luchas, las luchas que nos deben llevar a la victoria final? Las luchas que nos deben llevar a la victoria final. ¿Por qué unirnos? Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. ¿Por qué unirnos y gritamos como hermanos? ¡Viva Lidia, viva el Chema, agarrados de la mano! Thank you. amigos, ¿por qué nos empeñamos en aislar nuestras luchas? Las luchas que nos deben llevar a la victoria final. Las luchas que nos deben llevar a la victoria final. ¿Por qué no unirnos? ¿Y por qué si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo? ¿Por qué no unirnos y gritamos como hermanos? ¡Viva Libia, viva el Chema, agarrados de la mano! Pregunto, pregunto, ¿por qué no nos unimos? Una radio comunitaria es mucho más que un transmisor, mucho más que la consola y los micrófonos, aún más que un estudio. Y un buen locutor. Es todo eso, pero además es un espacio de participación, de encuentro, una herramienta para pensar distinto, una brecha hacia la nueva sociedad. Corsair FM 96.7, una radio autogestionada, comunitaria y libre. Regresamos, vecina, vecino. ¿A qué tal, amigos? En el 96.7 de FM Corsaria. Nos pueden escribir a quetalamigos.radio@gmail.com. Nuestra página es www.quetalamigos.tk. Nos llaman al 2320-5004, 2320-5004. Los atenderá gustosamente Walter Hugo. O al 095-004710. 095-235-869. Estamos con integrantes de la Asamblea del Callejón de la Universidad. Estamos con la señora Alicia Monteagudo y con el señor Pablo Antoria. El tema que los trae hoy es transgénicos, en principio, porque después muchas veces derivamos otros temas que son necesarios también. Buen día, muchachos. Buenos días. Un saludo a todos los vecinos que estén escuchando esta audición, que sabemos que se escucha porque tenemos muchos amigos en la zona esta de Colón, de Sista y del norte de Montevideo. Uno de los puntos que queríamos de las actividades que hay en el callejón de la universidad, ayer recibimos una delegación de productores de Cerro Chato, en donde estuvimos coordinando las futuras actividades sobre el tema de la minería de la empresa Aratirí, Sociedad Anónima, que ha comprado en estos días 1.500 hectáreas en una estancia en la zona. Ya se están introduciendo, como se introdujeron las empresas multinacionales que apoyan a Bondia, y ya han llegado, ellos pretenden obtener 150.000 hectáreas. Cuando recuerdan aquello de Silvio y Rosas, aquellos veteranos, cuando Raúl Sendic peleaba por sacar el tema de Silvio y Rosas, que tenían 30.000 hectáreas. Y cualquier empresita de esta viene al Uruguay y se mete en 150.000, 300.000. Ya tenemos 1.5 millones de hectáreas productivas en el país, hermano, de extranjeros últimamente. Pablo, los mismos que pelearon con Sendic, que agarraron las armas, intentando terminar una democracia burguesa como la que tenemos hoy, son los que están dando estas tierras para esto. Bueno, yo tengo una justificación. Sí, yo no se entiende, porque la gente cambia. Los petos cambiaron. Seguro, cambiaron el rumbo 180 grados. Claro, iban para el norte y se metieron. Iban para el sur y se fueron para el norte. Claro, claro. Entonces, decir que desde el punto de vista personal, sí, sí, tengo mi teoría, de que sí, lo entiendo cuando la gente se da vuelta en contra de su propio pueblo, en contra de recuerdo de la gente que murió, como le dieron. Exacto, bueno, entonces esta gente se da vuelta abiertamente, y hoy aquellos que dijeron que combatían son los que están alentando para que sigan entrando, etcétera, etcétera. Pablo, te hace una pregunta. He estado entrando en internet, una de las ventajas que tiene, que tiene muchas cosas malas, pero tiene muchas cosas buenas. He visto emprendimientos mineros que han sido derrotados, que no lo han podido hacer en Costa Rica. Han logrado revertir algunos en Chile, a pesar de que hay, unos cuantos en Argentina, están peleando mucho en el Perú para revertir esto. Cierto. Y en Uruguay no nos quedamos atrás, aunque todavía a la gente le falta madurar un poco. Sí, la gente acá como que estamos dormidos en muchos aspectos, mientras los gringos nos siguen tomando nuestra parte de nuestra tierra, abiertamente, tierra productiva, echando a la gente del campo, a los trabajadores. En este caso, la otra vuelta habíamos mencionado, y lo queremos que quede claro a todo el mundo, 2.362 aportantes rurales, de trabajadores rurales que aportan al BPS, lo que habrá el negro en esos campos, van a quedarse sin trabajo para que 150 personas, no 1.500, como dice el señor Puntiliano, porque bien en una reunión delante de él hicimos entender, él sabe, pero a la gente de Cerro Chato le estaban mintiendo y nosotros estábamos ahí, un momento lo dejamos hablar, levantamos la mano y dijimos realmente cuántos tienen por boca de mina, son 150 personas, 50 personas por turno como máximo, porque es todo mecanizado, acá no es a pico y a pala, es todo mecanizado, y son unas, entre 45 y 50 personas por turno, 3 turnos 150 personas. Sí. Entonces, 150 obreros, donde están los ingenieros, son 150 personas. Entonces, los trabajadores en realidad de nuestro campo van a ingresar los cantegriles de las ciudades del interior y de Montevideo. Exactamente. ¿No? Eso no nos va a quedar ninguna duda. Y por un tiempo, aquellos pequeños productores, porque ahí yo, la otra vez ustedes vieron lo que trajimos nosotros, es que era la subdivisión impresionante que hay en esa zona de padrones, padrones de 40 hectáreas, 80, 90, 20, aunque hay algunos de 200 hectáreas, 300 hectáreas, pero recuerde que para la ganadería esos no son grandes productores, son pequeños productores. Grandes productores son aquellos que tienen 3.000, 4.000 hectáreas de tierra o más. Además hay una gran contradicción. Nuestro presidente, después de una jornadita de estrés, como nombramos hoy en el informativo, que anduvo paseando por casa con muchos amigos, se fue a pasear ahora con él, con Pablito Forlán, allá, comer alguna cosita, una paellita. Y están haciendo un gran bombo con el Uruguay turístico. Pero dentro de 10 años no va a haber Uruguay turístico, porque si no va, o sea, podrá haber un Uruguay forestal, o sea, mostrar el calito vacío, porque ni cotorra ahí no, en esos montes. Como se van a llevar toda el agua, como la van a contaminar toda con esto, con el transporte de hierro, y también van a terminar con la costa, en el tema de Rocha. Por otro lado, yo cuando veo la propaganda del turismo y todo ese tipo de cosas de Uruguay natural, me da vergüenza ajena, en el sentido de que le están mintiendo abiertamente en el extranjero, pero en el extranjero también llegan noticias de la realidad del Uruguay. Por eso tuvo que irse Mujica allá a hacer propaganda a España, porque saben que desde Europa, sobre todo de España, viene mucha gente que gasta muchos euros acá en Uruguay. Los argentinos que vienen son codo corto en general, salvo los que van a Punta del Este, y son tipos que no les importa porque explotan a su pueblo allá y vienen aquí y la tiran toda. Pero en general el turista argentino que viene a otros lugares de la costa uruguaya es clase media deprimida. Además van a consumir muy poco producto uruguayo, porque trae todo. Acá uruguayo no hay nada, ni miel, pues ya tengo que traer que ni miel hay que hacer. ¿Sabes un poco si amigo turista que me escucha por internet? Algo casero que hoy están festejando en el aniversario, una churí, para los churí que están todos los amigos partiendo hacia allá. Ahí sí pueden entrar y conseguir algo. Le vamos a pasar al chivo, son unos amigos. Ahí pueden conseguir productos naturales. La gran preocupación que tiene el gobierno uruguayo en estos momentos es el problema de la verdad que se está difundiendo en el exterior, porque saben de que ahora hay muchos contactos, la prensa es inquieta y ha salido la verdad a relucir de lo que es el Uruguay natural. Exacto. Para empezar, en España, ya lo he contado, por repente hay audiencia nueva, saben que van los fardos de lana sucia, y de los cuales los españoles le sacan 64 subproductos. Aparte se quedan con las hilanderías. ¿Se acuerdan de Sadil y todas aquellas fábricas textiles que habían en el Uruguay? Bueno, todas esas están en Europa ahora trabajando, y donde hay miles de trabajadores uruguayos, veteranos, textiles, que están allá en Europa, que no volverán hasta que no se jubilen, o ya ahora, hoy tienen nietos allá, es difícil que vuelvan. Imagínense los gallegos que estaban acá, como nosotros decimos, todos los españoles en general, que no volvieron más a España. Bueno, pasa lo mismo con miles y miles de uruguayos, con ese millón, porque acá dicen 400, 500 mil, ¿no? Hay un millón de uruguayos en el exterior. Yo estuve en una comisión a la cual no participé más, sobre el tema de los uruguayos en el exterior, y bueno, debe haber fácilmente un millón de nuestros coterráneos en el exterior. Pasando, porque vos tocaste ahí y diste la punta para el país natural, diste la punta para que la compañera hablara algo sobre los transgénicos. Sobre los transgénicos. Pero antes yo quería poner las actividades que vamos a tener. Dale. El día viernes 3 de esta semana que viene vamos a ir a Cerro Chato, porque el gobierno va a hacer una presentación en Cerro Chato, todo el Ministerio de Ganadería, los titulares y todo el equipo de técnico del Ministerio de Industria, diputados, senadores, no sé si era el presidente, suponemos que sí, si está acá, van a ir allá en una actividad de vera, en una actividad de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde más o menos, todo el día, donde van a intentar presentar las bondades de la minería, cosa imposible como en toda América Latina, a la gente de allá de la zona de Valentines y de Cerro Chato. La reunión se va a hacer en Cerro Chato. Lo que se logró es lo siguiente: se logró que hubieran dos personas, dos técnicos que hablaran a favor de la minería, pero dos técnicos que hablara en contra de la minería, que no están de acuerdo. Y en ese sentido queremos que va a haber algún compañero nuestro que es ingeniero, que va a estar en la parte del panel. Nos avisaban los compañeros. ¿Sabe quién va a estar? Sí, bueno, todavía la gente fue para allá y estamos en la tranza de los temas y todas esas cosas, ¿no? Acá se tiene una táctica Carrasco. No anunciar el equipo hasta última hora. Pensamos que la gente de Callejón va a tener alguna intervención ahí. Nos invitó la gente de Cerro Chato Plan, que es la que organiza esta actividad. La que organiza no, la que recibe, porque es una actividad gubernamental, pero como la única organización social grande con sede propia es Cerro Chato Plan, por allá uno de sus titulares nos invitó al Callejón a concurrir el viernes 3. Y nos invitó, digo, cuando decimos nos invitó, en el Callejón lo pagamos nosotros los pasajes, la comida, todo, es la asistencia. Nos invitan a asistir, pero no, quiero aclarar, porque nosotros no somos ONG, no somos ningún tipo de organización económica y nos autosustentamos nosotros mismos, no le pedimos nada a nadie. Y después, otra actividad que va a ser el 15 de diciembre, donde se va a tratar la nueva ley minera, que por lo menos se logró que en el presupuesto no fuera entero, que se separara, se va a tratar en nuestro parlamento, y ahí va a venir la gente de Cerro Chato, vamos a tratar de... Está bueno, con una convocatoria. Una convocatoria. Que ya estamos convocando acá, sé que está el amigo, compañero, el 15, ¿a qué hora que está en el parlamento? Suponemos que va a ser a las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Estamos viendo de que los productores rurales, los trabajadores del campo, quizá aparezcan algún caballo, ya han hecho movilizaciones con caballos y banderas de Artigas solamente. Lo importante es ir. Le deberían de preguntar a ellos por qué banderas de Artigas solamente. Es lo que hace el gobierno uruguayo, no pone la bandera Artigas, no la usa, y quizás sea por eso que los productores de creo que están en negocio con una bandera que tiene un montón de estrellas. Exacto. Y los trabajadores de la zona, los trabajadores rurales, utilizan en estos momentos en todas sus actividades la bandera Artigas. Así que vamos a tener una actividad donde vamos a convocar al pueblo a concurrir, a todas las organizaciones sociales. Vamos a tener una reunión grande antes de esto para tratar de conjuntarnos todos en el Parlamento y posteriormente en Casa de Gobierno. Que ya haya sorpresas de temas camperos que bajen a la ciudad. ¿Recuerdan los años 60 cuando bajaban de otros lugares, de artistas. O sea, que estamos invitando a todo el mundo desde la Asamblea del Callejón. Ya sí, de acá, de los micrófonos. Sí, estamos organizando. Están amigos, invitando a todo el mundo a rodear el Parlamento para luchar contra esta ley minera, que es una ley que va en contra de la naturaleza, en contra de la producción, en fin, va en contra del país. Exactamente. Allá hay un sindicato de los trabajadores rurales, con el cual estamos en contactos. Estamos con los pequeños productores también en contacto, con las cooperativas agrarias también. Y bueno, así que para a mediados de diciembre va a haber esta actividad y va a ser muy grande, así que esperemos hacer toda la propaganda de difusión para que la gente pueda enterarse de lo que está sucediendo, el disparate de lo que va a ser el tema de la minería y la expulsión de la gente del campo y sobre todo de los trabajadores rurales y los productores pequeños, porque no van a los grandes latifundistas, a la gente de Carrasco, a sus amigos del gobierno no van. Van en contra de los pequeños productores y en contra de los trabajadores rurales. Bueno, simplemente esto, y ahora yo quería pasarle la palabra a la compañera. Muy bien. Con la compañera acá, Alicia, vamos a hablar un poquito de transgénico. Dijimos, ¿no? ¿Sí? Dele nomás. Usted ya está al aire. ¿Desde aquí se oye? Sí, sí. Ahí sale bien, ahí, ¿no? Muy bien, espectacular. Antes de entrar directo en transgénico, voy a comentar algo que se me ocurrió ahora, generado por lo que estaban comentando. Uh-huh. Anteriormente, respecto de Forlán y el Uruguay natural, uh-huh, hay que ver las imágenes y veremos que hay casinos, hay golf, hay equitación, hay unas playas muy bonitas, unas imágenes muy bonitas. Entonces va a ser, yo creo que un turismo acotado, en ciertas zonas de alto poder adquisitivo, y donde se va a desarrollar ese turismo y a la gente está invitada a visitar esos sitios, sí. No a los otros. Y no vaya a Posito, a la playa Posito. No, por favor, ahí no. Y menos la Carrasco, que está clausurada desde hace años. Sí, ¿no? Eso no lo abrieron nunca. Sí, no. Y de respecto de la minería, que también en Estados Unidos. Uh-huh. La minería a cielo abierto en los Apalaches, nosotros los Apalaches nos suena por las películas del claro, oeste, claro, del oeste, sí. Exactamente. Bueno, y que además esa información queda allí dentro y no sale, uh-huh, ¿no? Por lo menos tenemos muy poco acceso a eso. También hay protestas y también ha habido un cineasta de mucho prestigio, muy popular, uh-huh, que en un documental reciente, dentro de las cosas que ha denunciado, denunció también la minería. ¿Den el nombre nomás del minería, ¿no? La minería a cielo abierto de los Apalaches, minería de carbón a cielo abierto, y están reventando, dinamitando las cumbres. Uh-huh. Y entonces también hay un pedido. Por otro lado, que me llegó, es un pedido de los ciudadanos, porque explicando que desde hace 30 años se está haciendo ese tipo de explotación y los efectos que tiene en la fauna, en todo el medio ambiente, en el agua y, por supuesto, en los seres humanos. Sí, sí. Quiere decir que desde tan lejos estamos también preocupados por las mismas cosas. Como recordaba yo la otra vez, cuando hablábamos de la atracina que apareció en el río Uruguay, sí, también en un documental sobre el agua que se hizo en Estados Unidos, también había ciudadanos que estaban quejándose sobre esa misma sustancia, la sí, atracina. ¿También allá? Sí, sí. Tenemos problemas comunes. Uh-huh. Lo que pasa es que hay gente que está mucho más activa, evidentemente, de lo que claro, se está aquí en este país. Sí, sí, sí, sí, sí, claro. En este país parece que están, como dicen. Claro, acá tenemos, yo qué sé, no sé, miles de pez, o sea, Ancar refina pescado ahora. Lo tenemos en la refinería de Ancar, todos los tambores tapados. se dice que ni siquiera se dice que eso está tapado, pero habría que averiguar por qué hay tantos peces ahí adentro, por qué hay tantos peces que son sobre todo sábaros y dorados que son de río. Río, ¿no? Exactamente, porque están tan acá abajo, ¿no? Frío en el norte no hace rato, ¿no? Porque le echan la culpa a frío, pero habría que también averiguar por qué, o vienen tan disparando, ¿verdad? No sé, es raro. Yo que me gusta vivos, la pesca hace mucho tiempo que no veo tanto. Están vivos. Vivos y muertos, porque claro, entre los tanques mueren, ¿no? Después. Sí. Bueno, recuerden que frente a Fray Ventos, a la zona del departamento de Río Negro, hay una zona de exclusión de pesca. Por algo será, ¿verdad? Cerca de Bolivia. Ah, no se pueden pescar. Allí iba a poner una planta con asado de agua ahí. Para venderle a Arana. Creo que iba a tomar agua de eso. No me va a dar bueno, una cosa que se podría comentar también es que los animales tienen los instintos mucho más desarrollados que los humanos, porque a los humanos con la educación hemos perdido los instintos, hemos perdido la intuición. Y se acuerdan del tsunami en Indonesia, en Bangladesh, que los primeros en alejarse de la costa fueron los animales. Se alejaron los elefantes, se fueron hacia el interior, porque ellos lo presintieron muchísimo. Lo presintieron. Claro, nosotros, los humanos, no lo presintieron. Los peces, los humanos lo sienten no cuando vienen lluvia, tormenta, eso se comprobado, ¿no? Se dice también que hay muchos teros aquí en el sur, porque han venido desde zonas de otras regiones de Uruguay. Han venido aquí a la costa de Oro, esa que se llama, ¿no? La costa de Oro. En el campito de la casa está lleno de teros. Teros y eso, que no son una fauna que se vea con abundancia. Sí, generalmente están en llano, ¿no? Que se vea con abundancia, parece ser, en esta zona, pero que han venido desde allí. Con las veces a lo mejor pudiera pasar algo similar. Ellos ven que aquello no está muy no está muy apropiado para vivir y prefieren, deciden trasladarse a otras zonas. Sí, yo he visto demasiado en aguas corrientes también, muchos sábalos, y no había antiguamente tantos. Es un poco extraño. Y dorado también, que es raro que, ver acá abajo. Dorado estuvo sacando en la barra. Claro, por eso. Está muy abajo, para. Cosa que nunca se veía, pero muy poco. Exactamente. Yo tengo 60 años en la zona y. Exactamente. Habría que preguntarle a los especialistas, a los que saben. Sí, que dicen que saben. A ver, ¿qué opinan de eso? ¿Por qué se está produciendo esas migraciones? Sabemos gente, el caso de gente que ha ido, que ha cazado alguna mulita o algo y ha quedado medio intoxicado. Tiene algo que ver con los transgénicos, todo esto también, ¿no? Bueno, en el año 2007, Semana Santa, muerte masiva de mulitas. Salió la prensa. Ajá, ¿2007? 2007. Año 2008, por esas mismas fechas, muerte masiva de mulitas. Y después me enteré, esas cosas que nos enteramos de casualidad, un conocido que estuvo en el interior, por allí, por los lugares donde estuvo, se enteró de que le decían a la gente que no comiera mulitas porque transmitía la enfermedad de Chagas. Para no decirle directamente. Son mulitas mutantes. Están intoxicadas con los agrotóxicos. Claro. Les decían que no las comieran porque transmitían el Chagas. Sí. Cuando sabemos, se sabe que las vías de contagio del Chagas no es eso. Claro. No es la mulita, es la vinchuca, parece. O es que cambiaron las cosas. La vinchuca, vinchuca grande, con caparazón ahora. Vinchuca de pata. Entonces, esto es lo que. Y ahora vamos a ver si nos introducimos en el tema de los transgénicos. Pero lo voy a cambiar un poquito. Viniendo para aquí en el ómnibus, porque nosotros además somos consumidores de transporte público. No pensé que eran la 4x4 esa que está ahí. No, yo lo que pasa es que los domingos a mi chofer le doy el día libre. Le doy el día libre, sí. Y yo a lo proletaria tomándolo, para no perder las costumbres. Y viniendo, veían las paredes, como lo veo en paredes de otros lugares, la pintado, dice, vegan, unos dicen vegan, está escrito vegan, otros dicen vegano, otros dicen veganismo. Y mucha gente no sabe lo que es eso. No, me estaban mirando con cara rara. Ni idea. Vegan. No, vegan, con B corta. Vegan lo vi justamente ahora y por eso me inspiró a hablar de esto. Pero en otros dice veganismo, en otros dice veganismo y en otros dice vegano o ser vegano o vegano ya o cosas así. El veganismo es el movimiento de personas que consumen exclusivamente vegetales. Hay una corriente de ovo-lácteo vegetal que es, consumen huevos, leche y sus derivados, y comen vegetales, y prescinden de todo tipo de carne. El otro prescinde de todo tipo de carne y también de productos animales como los huevos y la leche. Ese es el vegano. La leche, un muy buen sustituto de la leche para los veganos es la leche de soja. Pero ahora las perspectivas son oscuras, muy oscuras. En este aspecto, porque la soja es transgénica. ¿Se van a envenenar más rápido que si comen carne? Exacto. Bueno, si pueden comer carne, ¿vamos? Sí. Vamos a terminar todo comer veganos. Todos veganos. Y hablando de lo del transgénico, una noticia que tengo de hace pocos días, es del 10 de noviembre. Que habla de Europa, el fracaso de la papa transgénica, contaminación, rechazo social y un recurso judicial de 5 gobiernos europeos resumen su primer año de cultivo. O sea que ya en Europa no la quieren la papa transgénica. No. La plantaremos acá en el Uruguay, seguramente. Y la comisión Europea aprobó en marzo el primer cultivo transgénico de la Unión Europea después de 12 años, la papa anflora. Tras su primera temporada de siembra, el balance no podría ser más desastroso. Rechazada por la opinión pública y la industria, gran parte de su cosecha se ha visto contaminada o retenida. Su cultivo ha sido prohibido en Austria, Hungría y Luxemburgo, y 5 gobiernos europeos han emprendido acciones judiciales contra su aprobación. A esto, compañera, el Uruguay no tiene una prohibición de uso transgénico, ¿no? Aquí se han introducido los transgénicos, no conozco la legislación. Ajá. Pero, por ejemplo, si yo voy a un lugar de estos que se venden, y yo pregunto qué procedencia tienen, nadie me sabe decir. Si es de canelones, de pando, si le pusieron esto o lo otro. Yo consumo algo, incluso hasta en lo enlatado y lo envasado. Sí. Y además, lo que se ha venido en Europa insistiendo en la obligación en el etiquetado. Exacto. Que se ponga. Acá también hay una ley. Y es que tiene que especificar lo que es transgénico, lo que no. Pero no lo cumplen. No sé si en todos los países europeos pasa, pero sé que en algunos países no se cumple. Exacto. En el Uruguay habría una ley, pero no se cumpliría. Por lo menos yo que veo algún programita de esto que dice que hablar de la cuestión de la gente y esto y lo otro, nunca he escuchado que haya nada de esto, ¿no? Nos va quedando un poco tiempo. Pero bueno, una de las cosas que quisiera, porque esto esto es de salud pública. La aprobación de anflora, o sea, esa papa, podría ser ilegal, ya que contiene un gen que la hace resistente a determinados antibióticos. A pesar de que la directiva europea que regula los transgénicos, que estableció que los cultivos modificados genéticamente que contuvieran genes de resistencia a antibióticos deberían salir del mercado en 2004, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, en sus siglas en inglés, le dio el visto bueno. Y no cambió de opinión, pese a la advertencia de la Agencia Europea del Medicamento o la Organización Mundial de la Salud, que confirmaron la importancia para la medicina de los antibióticos antibióticos a los que Anflora es resistente. Este, ¿hay tiempo? Sí, sí, sí. Para decir otra cosita. Sí. Una cosa que nos... Que o sea que en Europa está prohibido. O sea, o por lo menos los primeros resultados son de que es malo porque se resiste a los antibióticos. O sea que los europeos, que son el primer mundo al cual este Mujica lo quiere llevar, ya prohibieron eso. Este, vamos a ver acá qué hacemos. Y la papa esta es de la BASF. BASF, muy conocida, promociona mucho algún deporte. MAF. Y le interesa este tipo porque parece que contiene más almidón. Pero... almidón genético. Claro, claro, sí. Almidón sí, transgénico sí. También. Y el almidón se utiliza en varios en alimentación. Exacto. O sea que cosas que nosotros vamos a consumir, que están en las estanterías por ahí, y también van a tener ese almidón, esa papa. En 3 minutos, no sé si lo podrá hacer o no, pero sí que es capaz. Explíquele a los vecinos que no escucha por qué es malo el transgénico. Para recordarles nuevamente. Porque la gente puede decir, bueno, está, pero ¿qué? Bueno, una de las cosas. ¿Qué de malo tiene? Aquí, por ejemplo, dice: los transgénicos son. ¿Por qué son peligrosos los transgénicos? Exactamente. Bueno, una de las cosas es la que yo quiero resaltar aquí: este que es resistente a antibióticos. Ajá. Nosotros sabemos, por hablando entre nosotros, entre vecinos, entre amigos, lo que sea, que hay una serie de antibióticos que ya no nos sirven para atacar ciertas patologías. Sí. Nos hemos hecho resistentes. ¿Y qué pasa? Nos han culpabilizado a los consumidores, a los pacientes, de haber generado esa resistencia. Porque ustedes tomaban antibióticos sin cuando no los necesitaban. Y entonces, sí, médicos, entonces se hicieron resistentes. ¿No? Y aquí está una de las cosas. Estos, los transgénicos, tienen genes que hacen resistencia a los antibióticos que tomamos. Y tenemos que entender que una enfermedad tan propagada como la tuberculosis, hay muchos antibióticos que ya se han hecho resistentes. Y le voy a decir que hay un aumento en el Uruguay de tuberculosis. Y otra cosa. Con una persona otro día que me dijo que tiene esa afección, una persona, un trabajador, y que ha asombrado de la cantidad de gente que hay con tuberculosis en el Uruguay. Exactamente. Del primer mundo. Ahí está. Y otra cosa, tengamos bien claro que la tuberculosis se transmite por el aire. Sí. No es como otras que necesita un contacto más íntimo, como en el SIDA, en el contacto más íntimo entre los individuos. Esto se transmite por el aire. Sí, sí. Bastaría a lo mejor estar... altamente contaminante. Sí, sí, así sí, que sí, podemos sí, decir que... Eso, y mira, el investigador... prestigiosísimo, Jean-Luc Montagnier del Instituto Pasteur de París, cuando estuvo en un congreso en España, él fue el descubridor del virus del SIDA, dijo, respecto a que se estaba frivolizando mucho sobre el asunto del SIDA, cuando de las enfermedades oportunistas que acarrea que puede acarrear el SIDA es la tuberculosis, y la tuberculosis se transmite por el aire, no por contacto sanguíneo, por contacto de fluidos, de líquidos corporales. Bueno, tenemos algo de ya tiempo. estamos pasado el tiempo. Bueno. Es un lamentable, pero digo, el tiempo es tirano. Cada vez que viene esta compañera, yo quedo, la anoté acá un montón de cosas para buscar por internet y estudiar. Sí. Te le prometo que vamos a estudiar. Anoté Montagnier, BAF, EFSA, tuberculosis, choques, antibióticos, un montón de cosas. Así que cuando vaya al médico a pedirle antibiótico para mi botija, el médico me diga que no, porque esto, le digo, no, mentira, usted me está mintiendo, vaya una a estudiar. Cosa, vaya a estudiar, le digo. ¿Cuándo salieron los antibióticos? Sí. ¿Fue la primera que salió el antibiótico aquel de... penicilina. Sí, la penicilina era una maravilla. Sí, sí. Bueno, entonces, claro, lo daban para todo. Claro. Y fue, claro, fue una revolución impresionante, sí, las vidas que salvó, todo maravilloso. Sobre todo mujeres, que eran los que más, las que más morían en los partos. En los partos. Exactamente. Bueno, fue maravilloso. Y en aquellos tiempos no se sabía que podía, que no tenía acción los antibióticos, claro, con los virus, claro, con bacterias sí, pero con virus no. Y entonces eran los propios médicos los que recetaban a troche y moche, claro, antibióticos, claro, venga antibiótico, venga antibiótico. Fueron ellos los primeros. Después, claro, se tuvo que cortar cuando se vio que eran efectivos para algunas cosas y no eran efectivos en el caso de los virus. Pero recordemos eso. Y los transgénicos actúan haciendo resistente a los virus, entonces, y haciendo inefectivo, entonces, a los antibióticos. Entonces, que no nos culpabilicen a nosotros de ser los responsables de que nos hayamos transformado en individuos resistentes a los antibióticos por haberlos tomado. Monsanto debe tener algo que ver en esto. Indebidamente. Estos chicos Monsanto, ¿ya alguna vez van a ir a pedir antibióticos ellos? Cuando estén en algún momento crucial de su vida. Bueno. ¿Me dejás una cosa? Dale. Simplemente recordando aquello que cuando se hablaba por la tierra y con Sendic, yo me voy siempre para los años 60, perdónenme, sí, porque soy veterano. No seas un 60 y un 70. Pero miren ahora que estamos extranjerizando la tierra, pero a ritmos aceleradísimos. Sí, señor. Cientos de miles y millones, de prácticamente 1,5 millones, 2 millones de hectáreas extranjerizadas. Y resulta de que ahora importamos papa transgénica, legumbres transgénicas, todo, y esa... Periodistas transgénicos. ¿Todo? También. ¿También? Sí. Sí, sí, sí. Sí, periodistas. Y travestidos también. Y travestidos, bueno, también. Bueno, eso es válido. Entonces, no miren a cualquier lugar. Importamos... Todo eso también importamos. Importamos estos productos exóticos. Ajá. ¿Cómo? Que diario El País, páginas rurales. 14 de noviembre, ahorita mismo, ganadería autorizó a importar unas 56.400 toneladas de frutas y hortalizas. Se trata de calabacines, calabaza, cebolla, baby, cabutiá, melón, papa, sandía, uva, boniato, manzana y la zanahoria. Uruguay productivo. Todo transgénico. Todas estas cosas exóticas estamos. Van a encontrar, claro, una papa lindísima, preciosa. Esa no la compren porque yo tengo una pequeña quintita, unos 4 latitas con puerro, lo voy a vender a precio de oro. Es natural, eso es natural. No tiene nada. Bueno, cerramos por acá. Vecina, estamos cerrando acá. Vamos. Estamos cerrando el espacio de Asamblea del Callejón de la universidad. No sé qué tema va ahora. Va a ir el tema Sobran de Arbol. Tengo que saludar a Andrés Pereira de Colón. Y acá tengo otro mensaje antes de ir al tema. A ver quién es. Jorge. Muy bien, gracias Jorge. Sí, ya están los diarios, venite para la radio nomás. Vamos arriba. Bueno, vamos cerrando el espacio por acá. Recordamos que nos pueden escribir a quetalamigos.radio@gmail.com. Nuestra página www.quetalamigos.tk. En el 2320-5004 está Walter Hugo, como siempre. 095-004-710 y 095-235-869. Bueno, vamos con un tema de Árbol. ¿Sobran? Sí, quiero decir también que están los compañeros de... Me mandan un mensaje de la Asamblea Popular de Peñarol en la Feria Peñarol frente al Club Tassano para levantar materiales, información, hablar con los compañeros, etcétera, etcétera, etcétera. Si se animan a hablar algunos y a debatir, siempre están invitados acá a la Corsaria, ¿eh? Vamos arriba. Bueno, pasamos a Walter Hugo, que se gana el sueldo. Otra cosita. No, disculpame, Walter Hugo, si te enloquezco. No, porque todos los programas empezábamos con eso y lo olvidamos. Todavía está abierto para que quiera venir a rebatir lo que dijo Guillermo Fernández Pitoto cuando habló, porque mucha gente hablaba y después que vino un compañero hizo ciertas denuncias, no los vimos más. También está invitado la gente que quiera debatir sobre el tema del terreno y las viviendas, también están invitados a venir a debatir. Están también invitados a debatir los compañeros de la Comisión de Paz del Liceo 62, que no nos invitaron más. La puerta está sin poner todavía, a 4 meses de nuestra visita, siguen sin puerta en el baño. Y a los que quieran venir a invitar a debatir sobre transgénico, medio ambiente, etcétera, etcétera, los estamos invitando en este momento. Poca gente ha aceptado los debates, pero bueno, capaz que a alguno le da el cuero y viene a debatir. Vamos arriba, ahora sí. Cerramos. Participación especial de Asamblea del Callejón. Sobran políticos, Son pasaditas las 11. ¿Te quedó comida anoche? ¿Alcanzará? ¿Ese mate tiene vuelta? Son casi 5 años de contacto con los vecinos, de esfuerzos, de entender el lenguaje barrial. El vecino se apoderó del medio, lo hizo suyo y lo defiende. Por favor, muchachos, ¿hasta cuándo voy a seguir aguantándolo a ustedes? No veo prácticamente ningún canal. Por favor, si no arregla, lo vamos a denunciar. Claro que la excepción no hace a la regla. Corsaria FM, la radio de tu barrio. Y lo vamos a denunciar. Por favor, muchachos, ¿hasta cuándo voy a seguir aguantándolo a ustedes? Aguantándolo a ustedes. No veo prácticamente ningún canal. Por favor, si no arregla, lo vamos a denunciar. De lunes a viernes, acá, en Corsaria FM, la radio autogestionada del norte de Montevideo. Quemaditos, un programa de información y análisis político. Hola, compa, ¿qué tal? Vine a ver qué se puede hacer para colaborar, vio, vecino. Estoy acá. Estoy grabando el aviso de un nuevo programa. Sí, sí, escuché. Una porquería, quemaditos. ¿No tenías un nombre más feo para ponerle? Bueno, loco, si no te gusta... ¡Quemaditos, por Dios! ¿Por qué no le pusiste al programa Saladitos o Tostada con Dulce de Leche, muchacho? Bueno, está... Pero pareces un nabo. Ya me quemaste. Estoy podrido de esto. No, loco, la verdad, ¿sabes qué? No vengo más. La radio me tiene... No vengo más, me estás tomando el pelo. Pero si es la primera vez que viene, vecino. Nada lo mismo que los problemas técnicos, que perdonen los vecinos, que no ven la telenovela del 10, que estamos solucionando. Mirá que yo escucho todo, ¿eh? Pero no estaban en contra de los medios capitalistas. Al final no nos entiende nadie, muchacho. Jodiste con el viento en la cara. El viento en la cara. Se cansaron de tomarte el pelo y ahora vos les ponés quemaditos al programa. Estás pasado, pelado. No te querés. Vos no te querés nada, loco. No te querés nada, infeliz. Ya me voy a la mierda. Es difícil esto. Bueno, no sé. De lunes a viernes a las 19 horas. Acá, en Corsaria FM. Si quieren, ¿no? Yo qué sé. Viste que para poner que entre de vuelta, viste que sos un abombado. A las 19 horas es la repetición. El programa en vivo es de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Pasmado. En la hora en la que salimos los quemaditos. Salimos a refugiarnos en la oscuridad. De día como hormiguitas funcionamos mudos. Este programa no pertenece al plenario de Corsaria FM. Es parte del servicio de radiodifusión comunitaria que esta emisora autogestionada brinda a su comunidad. Vos podés ser parte de él. Vení a los plenarios de la radio los viernes a las 19 horas en el Centro Social Libertad Colón o comunicate al 099-876-965. Servicio de Radiodifusión Comunitaria. Otra forma de hacer oír tu voz. Una radio comunitaria es mucho más que un transmisor, mucho más que la consola y los micrófonos, aún más que un estudio. Y un buen locutor. es todo eso, pero además es un espacio de participación, de encuentro, una herramienta para pensar distinto, una brecha hacia la nueva sociedad. Corsair FM 96.7, una radio autogestionada, comunitaria y libre. Volvemos entonces, vecinos de Colón y adyacencias. Estamos en ¿Qué tal, amigos? Programa que va los domingos entre las 9 y las 12 aproximadamente. Bueno, nos pueden escribir a quetalamigos.radio@gmail.com, nuestra página www.quetalamigos.tk, allá están, hay programas antiguos, hay artículos que hemos colgado, o al 2320-5004 para comunicarse con la radio, con Walter Hugo, o 095-004-710, 095-235-869. Bueno, estamos acá con el amigo Juan de Paula, jubilado de la industria frigorífica, así que le damos paso a esta entrevista. Sí, saludar primero a Aníbal y Alicia Melgar, de Peñarol, que nos están escuchando también, nos mandan saludos. Y también tengo que saludar a la gente de La Barraca, no la voy a nombrar porque todavía no paga la publicidad, que no iba a estar escuchando hoy, que nos hizo una bochada personal entre semana. Juan, viejo luchador de los frigoríficos, del frigorífico Melilla sobre todo, primera persona se encadenó en el gobierno de Tabaré Vázquez para reclamar una jubilación digna, incluso para reclamar alguna promesa que le habían hecho. Contar un poquito de esa historia que nos va a vincular al presente. Bueno, primero que nada, buenos días y agradecer a los compañeros de la Corsaria que nos permiten hacer llegar a los vecinos de la zona el tema nuestro, que los que me conocen saben que yo vengo, como dijo recién Luis, del viejo frigorífico Melilla. Es una historia que arranca en el año 79 con la vieja dictadura, cuando de un plumazo la milicada nos echó, cerró cuatro plantas industriales de aquel momento, que eran las que estaban exportando, como era el frigorífico Melilla, el frigorífico Comarge, las plantas de EPSA del Cerro, Castro y Artigas, y el frigorífico Fray Ventos, bajo un decretazo, el decreto 436, ahí arranca la historia. Y sobre todo el frigorífico Melilla, bueno, abarcaba compañeros de la zona de Melilla, de Lezica, Colón, Sayago, Peñarol, éramos 600 y pico compañeros que trabajábamos ahí en la planta. Y bueno, y después, ya de ahí, recién en el año 85, se pudo empezar a hacer algunos reclamos. En el año 88 logramos que los compañeros del Fray Bento logran que Sanguinetti los ampare dentro de la ley de destituido, los jubila. En el año 91 la calle hace lo propio con los compañeros del EPSA y Plantas Castro y Artigas. Pero lamentablemente ya a esa altura el directorio del BPS, cuando iban 32 compañeros jubilados, cierra la ley, porque aduciendo que no había dinero. Y bueno, y esos compañeros recién, como decía Luis, en el año 2007, y quiero ser justo, que no fui el único que me encadené. Sí, fui uno de los que me encadené. Claro. Fue un encadenamiento que lo iniciamos el 17 de diciembre del 2007. Cuatro compañeros ya hartos, a 32 meses de gobierno de Tabaré, harto de que nos paseara entre los ministerios, entre las cámaras, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía. Y hay que decir que el Frente Amplio le había prometido que iba a solucionar el problema usted propio, si no me equivoco, Gonzalo Fernández. Sí, pero el tema es que eso lo había prometido el Frente Amplio, pero lo que pasa es que el gobierno no lo asumió el Frente Amplio. Claro. Lo estoy buscando todavía. Bueno, ahí está. Eso es harina de otro costal. En el 97 ustedes van a esa cadena y consiguen un pequeño... Claro, ya te digo, se llegó a la resolución de encadenarlo porque la situación de muchísimos compañeros era muy lamentable. Había varios que estaban en situación de calle, gente con más de 65, 70, 80 años, muchos de ellos jubilados, pero cobrando jubilaciones basura, como la que se pagan en este país, de 3.500, 4.000, 5.000 pesos. Nosotros tomamos la medida, en 3 días y medio se saca un proyecto de ley que se negoció con Gonzalo Fernández, de 55 años de edad, 20 años de aporte al BPS y 4 bases de prestación como jubilación mínima, que a esta altura son 8.160 pesos más o menos. Pero ¿qué pasa? Cuando nos mandan el proyecto, porque si ustedes manejan la fecha, 17 fue el acuerdo, esto se hizo el 20 de diciembre, se levantó el campamento. Después, bueno, hubo que esperar todo el periodo del receso parlamentario. Cuando Bruni manda del Ministerio de Trabajo el proyecto de ley a mediados de abril, lo mandó con 55 años de edad y 20 años de aporte. Nosotros le habíamos conseguido, habíamos negociado 15 años de aporte y 50 años de edad. Mandó 5 años más de edad y 5 años más de aporte. ¿Y acá qué pasó? ¿Que se jubiló alguna gente, otro no? Caprichoso como siempre. Pero ¿qué pasa? Como estábamos en año electoral y la situación de los compañeros era muy desesperante, no tuvimos que aceptar eso. Se aceptó. Se votó en ambas cámaras, lo homologó Presidencia de la República en el mes de julio del 2008, pero iba a septiembre y no lo habían empezado a aplicar todavía la ley. O sea, la gente seguíamos esperando. Volvimos a tomar medidas de lucha, 12 días de campamento en Suárez y Reyes. ¿Eso fue en 2008? En 2008, septiembre del 2008 hasta los primeros días de octubre del 2008. Fueron 12 días de campamento. Bueno, ahí se logra que nos manden un comunicado del directorio del BPS de cómo se iba a empezar a aplicar la ley. La empiezan a aplicar, pero ¿qué sucede? Los compañeros que se jubilaron en el 2000, en el 88, por ejemplo, ya ahí tenemos que tomar en cuenta que hay 20 años de desigualdad de amparo. Del 88 al 2008, que nos jubilamos nosotros, habíamos sido todos expulsados por la dictadura con el mismo decreto, en el mismo día, a la misma hora y en el mismo minuto. Los compañeros que se jubilan en el 88, dentro de la ley de destituidos, la 15.783, esos compañeros al día de hoy están cobrando entre 25 y 30 mil pesos de jubilación. Y nosotros nos jubilaban con 8. Sí. Entonces, bueno, se empezó a conversar con la Cámara de Diputados, la Comisión de Seguridad Social, que acá, que allá, y se logra que el diputado Jorge Pozzi y el diputado Dorri Ibarra nos hagan una minuta de comunicación en el mes de agosto de este año, en la cual le solicitan al Poder Ejecutivo que nos pasen de 4 a 8 bases de prestación, ¿no? O sea, de 8.000 a 16.000, hablando en números redondos. Bueno, eso se presenta en la bancada del Frente los últimos días del mes de septiembre. La aprueban inmediatamente que entran, en 5 minutos la aprobaron. ¿2010? Ahora sí, ahora. 2010. Y la idea era que en la sesión del 5 de octubre pasado se aprobara y se elevara al Poder Ejecutivo. Sí, resulta que cuando el BPS y el Ministerio de Trabajo se entera de esa minuta, inmediatamente empieza a hacer campaña en contra de que no la aprobaron. Ahí fue cuando le dijeron que eran unos viejos pedigüeños, el Poder Ejecutivo. Y lo tengo acá, te lo voy a leer ahora. Nos empiezan a hacer campaña en contra porque aducen que cómo nos iban a dar eso a nosotros, que cuando el resto de los jubilados se enteraban, iban a salir a la calle a protestar. Pero ese no es un problema nuestro. Acá los ex trabajadores amparados en la ley 18.310, lo único que estamos solicitando es que se haga justicia, que se aplique el artículo 8 de la Constitución. Porque nosotros, el día que nos echaron los milicos en el 79, el 1 de agosto, ahí fuimos todos iguales, nos dieron palo parejo a todos los compañeros. Y echaron cerca de 5.000 compañeros en aquel momento, ese día. No fuimos ni 10 ni 15. Y de ahí, al día de hoy, nunca más fuimos iguales. Porque jubilaron compañeros en el 88, jubilaron compañeros en el 91, dentro de la ley instituida. Y después jubilan el resto de nosotros en el año 2008 y nos hacen mamotreto ahí que... El tema que, como dijo Cita Rosa, la ley de la araña, compañero. Ah, sí, ni que hablar. Pero nos quedan 5 minutos. En 5 minutos decime las movilizaciones que tienen para adelante, las reivindicaciones más o menos ahí, sí, sí. La explicamos. las movilizaciones de tiempo adelante, ¿cuándo se reúnen de nuevo? ¿Cuándo hay marcha, etcétera? Y bueno, mirá, a partir de esta semana... No son solo los compañeros frigoríficos Melilla, son todos los frigoríficos. Es frigorífico Melilla, Comargen, Castro, Artigas, Angar 10 del puerto. A partir de esta semana que pasó, se decidió salir a la calle nuevamente. Y esta semana se hicieron dos movilizaciones. Y lamentablemente, como siempre, la prensa alcahueta y amarilla de este país, y eso que se fue a hablar con los jefes de prensa de Canal 10 o de todo y eso, y se les avisó y eso, se comprometieron que iban a mandar y no mandaron. Hasta ahora estoy esperando, que estamos esperando que vaya un periodista. Porque no se le da no se le da publicidad. Exactamente. A la medida, son contra el gobierno. Tienen que hacer lo que hicieron en Salud Pública. Contraten a algún compañero que vaya y que arme el relajo. Ahí van, el amarillismo va enseguida. Algunos que tienen. Y bueno, esta semana se hicieron dos medidas. Se cortó el martes el tránsito entre Palacio y Anexo, unas 4 horas más o menos. Y el viernes se fue al Ministerio de Trabajo y se hizo lo mismo. Ahí se habló con la secretaria del ministro Brenta. Bueno, y se le explicó el tema cómo era, que lo que nosotros estábamos solicitando es que la minuta siguiera adelante, que la destrancaran, que la saquen del cajón en el que la tienen ahí en la bancada del frente y que la hagan seguir adelante. Que el que tome la decisión de si la aprueba o no la aprueba, que sea el Pepe, que sea el presidente de la República, no que se estén peleando entre ellos, porque de qué sirve, como se le dijo a la secretaria y al ministro, que la bancada, el Ministerio de Trabajo y el BPS estén de acuerdo con la minuta si cuando llegue a la presidencia de la República el presidente dice que no va. ¿O de qué sirve que no esté nadie de acuerdo y el Pepe diga que sí, que va? Entonces, elévela y que sea él el que tome la decisión. El Pepe si lo agarra, porque ahora anda por España. Lo agarramos. Tiene que andar por algún Y bueno, y la idea es ya para... no queremos adelantar las medidas porque no nos queremos encontrar con vallas, ¿viste? Cosa que no queremos que la democracia llegue hasta donde está. Pero vos no vais avisando igual y... De cualquier manera ya hay dos medidas de lucha para la semana que viene. Una para el día lunes y la otra para el día miércoles. ¿Tuvieron la asamblea los otros días, los compañeros? Sí, y ahora estamos en asamblea permanente. Tenés dos minutos para explicarme. ¿Qué querés decir? Por arriba, decime. Ustedes son ex afiliados al FOICA. Sí. ¿Tienen alguna...? Sí, tenemos relación. Tenemos relación. ¿Tiene relación? Nosotros... ¿Pueden votar en alguna asamblea? No podemos votar, pero sí tenemos relación con los compañeros activos, ni que hablar. Y inclusive... Tiene mucho que enseñarle a los compañeros actuales, ¿no? Inclusive... En el año 79, cuando a nosotros nos echa la dictadura en agosto, el 23 de octubre del 79, está el famoso acto 9 de la dictadura. Sí. Ese acto fue el que cerró las cajas de compensaciones de la industria frigorífica. Sí. La caja de compensaciones, ¿qué ventaja te daba? Por ejemplo, vos tenías 125 horas aseguradas todos los meses, tenías el sustituto de la carne, que al día de hoy anda cerca de los 4.500 pesos, y tenías la sociedad médica para ti, para tu esposa y para tus hijos. Trabajaras o no trabajaras, eso lo tenías seguro. Eso estaba en la casa. Y eso, lo más importante, es que al Estado no le cuesta un mango. ¿Quién sacó esto? Eso lo sacó el acto 9 de la dictadura. La dictadura. Esto es facilísimo de recuperar. Decir que y todos los gobiernos que pasaron, incluso el actual, siguen aplicando las medidas de la dictadura. O sea que son tan iguales que los dictadores. Son peores. Son iguales o peores. Y el tema es, y lo importante, es que esta caja de compensaciones al Estado no le cuesta un peso. ¿Vos sabés cómo se autosustenta? Sí, ¿cómo se financiaría? Con un 7,5% de aporte patronal, sí. Un 1% de aporte obrero y un impuesto al kilo de carne, que es tanto ovino, porcino y bovino que se mueva dentro del país, un impuesto de un 0,001%. Aquí al lado tengo un economista. 0% a la carne acá en Uruguay, no es malo. Juan, por eso no lo exportadores. Pero eso es ganadero. Esa no es el ganadero. Es el productor rural que tiene que pagar ese impuesto. Antiguamente lo hacían los consignatarios de ganado. Cuando tenía el ganado a la tablada. Juan, se nos terminó el tiempo. Estamos en y media. Cerramos por aquí. Cerramos por acá la entrevista con te Juan. Estamos esperando más adelante. Muchísimas gracias. Por la avenida, con los compañeros y vamos a estar ahí. No pudimos ir el día de la movilización porque no hay problema. Teníamos un problema de trabajo, pero se nos complicó. Pero sabés que vamos a estar ahí La próxima, así claro, que nos avisa el día que van a estar. Cerramos entonces la entrevista con Juan de Paula, que no es otro que Juan de Melilla. Exactamente. Nos pueden escribir a quetalamigos.radio@gmail.com o a www.quetalamigos.tk, ahí pueden ver nuestros artículos o antiguos programas. En el 2320-5004 lo atenderá cariñosamente Walter Hugo o al 095-0047. No, 095, ese todavía no lo tenemos. 095-004710 o 095-235-869. Estamos tramitando con la nueva Antel. Estamos atrás de muchas cosas, ¿eh? Lo que sí, no acepten productos cosméticos que le va a ofrecer Walter Hugo cuando llamen, ¿eh? Él no está autorizado a vender acá. Bueno, Walter Hugo, ¿algún temita ahí? El jabón de la que te parezca. De Corsario, no, Bolívar, el pueblo exige una explicación. A ver, contesta. Comunitaria es mucho más que un transmisor, mucho más que la consola y los micrófonos, aún más que un estudio. Y un buen locutor. Es todo eso, pero además es un espacio de participación, de encuentro, una herramienta para pensar distinto, una brecha hacia la nueva sociedad. Corsair FM 96.7, una radio autogestionada, comunitaria y libre. Bueno, volvimos, vecina, vecino. Estamos en ¿Qué tal, amigos? Entramos a recorrer el último tramo con la entrevista central, que está el economista José Roca. Se pueden comunicar a quetalamigos.radio@gmail.com en el 2320-5004 para comunicarse con nosotros, el teléfono de la radio, o 095-004-710, 095-235-869. www.quetalamigos.tk, nuestra página. Y lo que sí le vamos a quedar debiendo hoy, Luis, sí. ¿Te acordás que encontramos en un tacho de basura una constitución que tenía, sí, que es muy hermosa, que no sabíamos de qué país es, todavía no sabemos qué país. La verdad que no cumplí con el deber que tenía. Pero 7 días para investigar de la constitución. De dónde es, porque no hay mucha pista. Pero en este país, la pasan bárbaro. Una parte, sí, dice que necesitan que tienen que tener vivienda, educación. Sí. Educación, hay un artículo, el 47, que reza sobre los recursos hídricos y todo. Sí. Están adelantados. ¿El agua también? También. Qué país hermoso es. Bueno, entramos en Galicia. Y debe ser, sí. Bueno, entramos en el último tramo, entrevista central con el economista José Roca. Bueno, compañero, la primera pregunta, contentísimo que esté acá, sabemos que para usted ha sido también un esfuerzo, porque el fin de semana es medio bravo. Mire qué pregunta, la dejó picando Juan hoy. Cobraban 8.160 pesos jubilación y están reclamando por 16.000 pesos. ¿Cuánto debería ser la canasta básica para una familia tipo en el Uruguay, para que una familia viviera bien? Bueno, anda más o menos, según la cifra que más se manejan, por 42 mil pesos aproximadamente. 42 mil pesos. Sé que a muchos de los que están escuchando les va a sonar. Qué lejos que estamos. Yo lo mismo, que están en tierra. Un pedacito de carne podrían comprar con eso, ¿no? ¿Cuánta gente gana esto en el país más o menos? ¿Hay alguna idea? Y debe andar por menos de un 10%. ¿Menos un 10% de los uruguayos? Sí, porque por lo menos la franja que tomaban, el 10%, dentro del 10% más rico, era más o menos por esa cifra. O sea que los que están de allí para arriba debe ser menos de un 10%. No hay, no te lo digo con exactitud. Sí, sí, pero más o menos ahí. Quedé lado los otros días, dos cifras que vi en dos lugares diferentes. 20.000 niños viviendo la basura en el Uruguay. Y por otro lado escuché a uno de los Michelini, que pobre padre se debe revolcar cada vez que lo escucha. Habló de la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Se terminó la marginación para él. Se ve que él agarra solo bulevar y en algunos horarios que no hay carro. Y no hablo de los 20.000 niños que viven de la basura. Sí, no sé, la verdad, una vez con la cifra queda totalmente confundido, porque, qué sé yo, uno camina por Fernández Crespo de nochecita, por 18 de julio, por Tristán La Baja, por donde sí, ve gente durmiendo en las calles. Si esos no son marginados, no sé a qué le llaman marginados. El tema es que, claro, todo esto se define en una forma totalmente arbitraria, a mi criterio. De repente se dice, bueno, si la persona gana menos de 4.000 pesos, es indigente. Si gana 4.005, deja de ser indigente. Digamos, y las encuestas no se sabe bien dónde las hacen. Entonces, claro, hay una percepción que uno tiene en la calle que no tiene nada que ver con las cifras y los datos oficiales, ¿verdad? O sea, lo mismo cuando yo le digo a mi señora, bueno, mirá, la cifra del Instituto Nacional de Estadística dice que subió el índice de precio de consumo 0,4% en tal mes. Sí. Me mira y me dice, bueno, entonces en el almacén me están estafando, en el supermercado me están estafando, porque bueno, lo que me cobran es mucho más que eso. Nosotros empezamos un ejercicio, lo hicimos el domingo pasado, leí una lista de precios, papa, aceite, harina, papá. La semana que viene vamos a leer otra, la vamos a comparar. Yo ya le digo que el aceite en el súper de la esquina de mi casa subió un peso a comparación de lo que lo compré la semana pasada. No sé la semana que viene cuánto va a subir. Pero, ¿cómo? Eso usted habló del INE. Entré el otro día a la página ahí, por internet, no entendí un pomo. Quería averiguar registro para atrás, por ejemplo, el año 2002, lo que ganó un trabajador, lo que valía los precios al consumo en el 2002. No puede, me hice un lío bárbaro. Capaz soy yo el animal que no podemos no centrar bien, pero habla mucho, muchas cifras, mucho, pero no hay cosas reales allí. No, porque además incluso aunque tú logres armar las cifras con una cierta secuencia histórica, ¿no? De tal año a tal año. Ajá. Hay tanto cambio de criterio entre medio que es como comparar peras con manzanas. Porque ponele, para darte una idea, sí, hace unos años atrás el trabajador en seguro de paro se consideraba desocupado. Exactamente. Lo cual es totalmente lógico, porque claro, ahora se considera ocupado, porque se considera que el seguro de paro es transitorio y que después volver a trabajar, entonces está ocupado. Digamos, unos años atrás también se consideraba, bueno, que era la persona que había trabajado una hora la semana anterior estaba ocupada. Claro. Ahora es 15 días. O sea que si uno hace un exchange los 15 días anteriores a la encuesta, está ocupado. O sea que si trabajó un día, 15 días antes de que el día le pregunta. Ah, sí, si trabajó una horita ahí, le pagaron, qué sé yo, 20 pesos para ir al almacén a hacerle un mandado a un vecino, ya está ocupado. Con razón no hay tanta. Entonces, claro. No hay desocupación. No hay desocupación. Obviamente también, más allá de las cosas que vienen tradicionalmente, ¿no? Que para mí están obviamente muy mal. Si la persona no salió en la última semana o quincena a buscar trabajo, tampoco está desocupado, es inactivo, porque no buscó. Si no buscó es porque no quiere trabajar. No existe, entonces. No existe. Entonces está, digamos, y muchas de las cifras están hechas con una serie de criterios, todos muy discutibles. Y entonces, claro, después ellos miran las cifras, se regodean, dicen, miren, ahora tú decías, Alicia en el País de las Maravillas. Yo a veces digo Astoria en el País de las Maravillas, claro, ¿no? Ese circuito. Tan seguro ahora. Entonces como que uno mira todo eso y dice, bueno, ¿de qué me están hablando? Claro. Una pregunta que se hace, se la hará su señora, me la hace mi señora, mis pibes, todo el mundo. Por ejemplo, me dicen, aumentó el salario real. Vos ganas más. Y yo veo que, la verdad, tengo algún papel más. No, tengo algún papelito más. Porque en vez de darme 2.000 pesos me dan, dos billetes me dan de 100. Pero voy al almacén, o voy a donde sea, y no me rinde, cada vez preciso más papelito para. Bueno, porque ahí se juntan dos o tres cosas. Una, casi siempre los economistas comparan con lo que les conviene comparar. ¿A qué me refiero? Vos siempre podés encontrar un momento en el cual te viste peor y decir que ahora estás bien. Claro. Vos siempre podés encontrar un momento en el cual te viste mejor y decir que ahora estás pésimo. Es decir, claro, es como una persona que, qué sé yo, diga, si me quiero convencer que soy alto, me mido con el más chiquitito del Uruguay, digo, soy enorme. Claro. Y si quiero convencerme que soy un enano, me mido al lado de unos jugadores de básquetbol de la NBA y digo, soy un enano total. Digo, todo depende, y en economía pasa lo mismo, todo depende con qué punto compares. Entonces, Uruguay, obviamente, después de la crisis de 2002-2005, el salario real estaba ya no por el piso, estaba en el subsuelo, claro, como cualquiera puede recordar. Entonces, normalmente se compara con ese momento. Claro, comparado con ese momento, siempre vamos a estar mejor. Entonces, se dice subió, viene subiendo. Y después el otro tema es el del índice de precios que hablábamos recién. El salario real es una combinación de dos índices. Mm. Por un lado, el salario en dinero que recibe la gente. Exacto. Y por otro, la evolución de los precios. Ahora, si la evolución de los precios está mal sacada, eso va a repercutir en el salario real. Y el tercer elemento que quiero destacar, que me disculpe o discúlpenme ustedes, la audiencia, si estoy tirando muchas cosas juntas, pero a veces un poco por aquello de que el tiempo es. el salario real es un promedio. Uh-huh. Alguien dice que un promedio es una forma de convencer, que si él tiene dos gallinas y vos no tenés ninguna, que tienen una cada uno. Ese es un promedio. Claro. Es decir, un promedio es el que tiene 10, el que tiene 0, el promedio da 5. Pero hay uno que tiene 10 y otro que no tiene nada. Y en el salario real están metidos el salario de los ministros, el salario del presidente, el salario de los senadores, los diputados. Entonces, es un promedio que a veces es mentiroso. Porque dentro de ese promedio están los que ganan 200 mil pesos por mes y están los que ganan 6 mil. Entonces, entonces el promedio es... Es como que si en una fábrica, por ejemplo, de 10 personas, el dueño ganara 100 mil pesos por mes, los obreros ganan 5, lo dividen entre 10 y dicen, bueno, ganan, yo qué sé, 20 mil pesos por mes. No lo ganan, exactamente. Ganan es como como a veces cuando se habla de un país que crece, que no crece, ¿no? Y cómo se reparte, es como que tú tengas la parrilla 100 chorizos, bueno, fenómeno. Vamos a 100 personas, es uno para cada uno. Exacto. Ahora, si esos 100 chorizos hay uno que se come 10, otro que se come 8, de repente, ya, la otra mitad, hay varios que quedan sin comer. En eso, ahí está. Usted habló de 2002-2005, los dos peores años de los últimos tiempos. ¿Cuáles se podrían decir fueron los mejores años como para que los obreros tomaran? Sabemos que nos escuchan mucho trabajadores, que realmente, porque los sindicatos, por ejemplo, se pueden tener con gremio, el Zunca, me da a veces no sé qué nombrarlo, la historia, sino por lo que son ahora, y nos dicen que, ¿sabe qué nos están diciendo? Igual que ADEON, igual que la UNRA, que recuperamos salario. Entonces, ¿qué vamos a pedir? El IPC, el no sé cuánto. Cuando es una mentira, no recuperamos nada. Porque yo sé que, como le decía a usted, cobro X plata, voy al supermercado y cada semana me alcanza menos. Me aumenta la luz, me aumenta el agua, todo me aumenta menos el salario mío. Cuando me aumenta el salario, ya lo tengo recontragastado de hace no sé cuánto, ¿no? Pero, ¿cuál sería el año, la época que se podría tomar como comparación? Bueno, mira, cuanto más atrás vayas, era mayor el salario real. Si comparamos con la década del 70, que no era un momento que se tirara manteca al techo, antes de la dictadura, hoy por hoy estamos en un 60% con suerte de ese salario. O sea, que si en aquel momento le llamaba 100, hoy es 60. O sea que ha caído un 40%. Perdimos un 40%. Todos los trabajadores en promedio, con lo que decíamos recién. Sí, ¿verdad? En promedio. Obviamente, el tema es la recuperación que tú me decís, de vuelta. Uh-huh. Si comparás con el 2005, siempre algo recuperaste. Claro. Porque algo un poquitito mejoraste. Pero no con lo real. No con lo real. Incluso si tú comparas ya eso del 70, lo comparabas con la mediados de los 60, ya también estabas perdiendo. Claro, es decir, claro. que en definitiva. Yo hago esta comparación sencilla, personal, ¿no? Yo soy hijo de un trabajador, camionero, 5 hermanos, vivíamos en una casa, que era propiedad de mi padre. Todos los fines de semana, todos los fines de semana. Comíamos asado y postre, y si no parrillada y postre. Hoy que me diga un obrero que tenga 5 hijos que pueda comer asado y postre, acá venía un obrero que come asado todos los días. Asado y postre con 5 hijos, es imposible. Y no, el tema de la nada es 70. Y además hay otro tema. Tú fíjate que en la década de 60-70, trabajando una persona en la familia podía mantenerla. Es decir, en mi casa también, que era mi viejo era obrero gráfico. Y en mi casa trabajaba él, mi madre era ama de casa, por decirlo así, y se pudo dar el lujo de que su hijo estudiara, digamos. Exactamente. Es que ahora es muy poquita la gente que puede hacerlo, y además dentro de la misma familia hay que sumar 2 y 3 sueldos para la olla. Exactamente. Entonces eso solo ya te marca de por sí lo que ha sido la pérdida salarial que ha tenido la gente. Yo que sé, en esa época de repente la familia era muy rara la persona que no iba al cine 1 o 2 veces por semana. Los diarios en casa, acá, mi viejo traía gratis el día porque laburaba ahí, pero claro. Pero se compraban 2 o 3 diarios por familia. Sí, hablando de la década de 60, ¿no? Claro. O sea, y bueno, hoy casi es. Ahora, eso nos lleva a otra pregunta, Roca. Si yo aumento el salario, porque me lo dicen mucho, sí, pero si yo le aumento, siempre los que me dicen esto son los burgueses, ¿no? Nunca me lo dijo un obrero. Si yo aumento el salario, tengo que aumentar los precios de las cosas porque me va a aumentar todo. Bueno, eso es otro. Genera inflación, José. Es lo que te dicen enseguida. Eso es otra gran mentira, o por lo menos una verdad muy a media. El salario generalmente dentro del costo final, dentro del precio final de los productos, normalmente no es más del 10-15%, a reventar un 20%. Ajá. O sea que hay muchos otros costos más allá del salario. Exacto. Entonces, ponele, si tú aumentaras un 10% el salario, eso en el precio tendría que aumentar un 1%, a reventar. Claro. O sea que, porque el salario solamente es un 10-15%. Y vio que acá, por ejemplo, aumenta el boleto y dice, tuvimos que aumentar el boleto porque aumentamos el salario. Claro, obviamente, esto nuevamente es un promedio, también ahora estoy haciendo lo mismo que hoy, ¿verdad? Que decía claro, el promedio, ¿verdad? Claro. Hay sectores en los cuales pesa más y hay otros en los que pesa menos. Pero en los costos, ¿por qué no miren lo que sale de repente las tasas de interés? Lo que le cobran de préstamo de repente los grandes bancos a las empresas. Uh-huh. ¿Por qué no miran de repente lo que implica el arrendamiento de las tierras para lo que se produce en el campo? Uh-huh. Es decir que hay muchos otros lugares donde rebajar costos sin que el aumento de salario implique ninguna incidencia sobre el precio final del producto. Y la propia ganancia del patrón, porque si el patrón ganó toda la vida, porque no puede ganar un poquito menos para que... Obviamente. Hoy hablamos de un gurí, porque después si los gurís no quieren trabajar, ¿no? Un gurí lo llevan a trabajar de las 6 de la mañana a las 4 de la tarde en la feria, le pagaron 250 pesos. Me dijo, no voy más. Me dijo, voy y corto un pasto y gano más. O vendo algo en la feria, porque... Sí. Y gana más. Entonces, es una cosa imposible. No, y además, de 7.000, 6.000 pesos. Otra impunidad que yo nunca la entendí. A veces le pregunto a los abogados cómo es esa historia, ¿no? Pero el asalariado es la única persona que se le puede deber sin después pagarle intereses usurarios. Exacto. Porque es decir, claro. Si vos te retrasás dos días en pagar la UTE, Antel, un crédito, la mayoría que sea, uh-huh, te arrancan la cabeza. Ahora el obrero de repente dice, mirá, no te puedo pagar, te pago dentro de 10 días, te pago dentro de 20. Hay gente que le están debiendo de repente hasta aguinaldos de años atrás, sí. En la salud que les queda, y no pasa nada. Entonces, ¿cómo es esto? Roca, no entiendo las leyes, ¿no? Roca, usted estudió en la misma universidad que estoy, ¿no? Sí. Fue hasta profesor mío, ¿no? A la misma universidad que este otro, el Bello Muriel. También, ¿no? Sí, la misma universidad. Sí. Todos viejos conocidos. Son todos viejos conocidos. Los conocí cuando opinaban distintos también. Por eso les cuesta mirarme a la cara, ¿viste? Porque soy casi como un testigo silencioso, esa peligroso. Esa es la pregunta que yo le voy a hacer. ¿Le enseñan en la universidad a decir, bueno, hasta tal punto de que vos ganás tanta plata o subís políticamente, tenés que decir tal cosa y después otra, o luego cambia la gente? No, lo que ha cambiado los programas es terrible. Ah. Es decir, que ahora enseñan, y bueno, y a los viejos profesores nos tratan de obligar a enseñar que los patrones son buenísimos, que si vos abrís los mercados, que el imperialismo no existe más, que claro. Se están cambiando todos los programas. Ah, porque sí, ya los programas que enseñan en claro, en sí. Sí, yo qué sé. Marx se da, que antes se daba de repente 7 meses, 8 meses, ya se da. Si lo dan 15 días ya es demasiado. O sea, digamos, vienen pegando duro también hace, en ese plano. ¿Cómo hace, por ejemplo, el Uruguay? Yo les tiro preguntas, si ustedes. Porque andamos medio corto de tiempo, además. Pero las cosas que la gente quiere saber. Nosotros dijimos hoy acá: Venezuela da 3 sueldos de aguinaldo. ¿No? 3 sueldos de aguinaldo. Claro, por eso le quieren pagar 100 palos para matarlo a Chávez. Acá creo que pagan 0,50 que le diga, le grite algo a Mujica. Argentina da 3.000 pesos uruguayos, que es un buen salario en Argentina a los jubilados, y acá le dan 500 pesos una canasta sobrevaluada, porque creo que el aceite lo han pagado como a 60 pesos una canasta esa, pero tienen que ganar menos de 6.000 pesos y vivir solo, ¿no? ¿Qué son los números? ¿Son tan raros, tan diferentes en Venezuela? ¿Son economías tan diferentes? ¿O son voluntades políticas diferentes? Ah, yo creo que son voluntades políticas muy diferentes. Porque, digamos... Y además también, aquí hay un tema que pesa a esta altura mucho más que en Argentina y que en Venezuela. Es un tema que no se atrae, o que se busca evitar hasta la discusión, que es todo el tema de la deuda pública y de la deuda externa. Que entonces si se le da prioridad a todo eso, y obviamente también, si no se le cobra impuestos a las empresas que están en zona franca, si prácticamente lo que pagan los grandes latifundistas de impuestos es cero, si los banqueros prácticamente no pagan impuestos, si sale la sangre, sale de las mismas transfusiones siempre. Claro. Entonces, digamos, aquí los impuestos los paga el trabajador cuando compra, el famoso IVA, el IMESI. El que gana un poquitito más paga el famoso IRP. Y entonces, claro, el presupuesto obviamente, si está recayendo solamente sobre la CEPAL del pueblo, no da para ciertos gastos de parte del Estado. Cuando nos dicen, por ejemplo, las mieles y la bondad de Bonia, que ya hemos hablado bastante acá, ¿cuánto le deja el Estado Bonia, más o menos? Más o menos 0, ¿cómo era que lo hoy Juan de Melilla? 0,001. O sea que Bonia al Uruguay no le deja nada. Y al Uruguay prácticamente humo y veneno en el agua. No le deja nada. Pagan por allí, hay un canon que le llaman, que es un cierto porcentaje sobre las ganancias, pero también sobre todo eso, el tema que está es que, como las cuentas las hacen ellos, no sé cuánto. Claro, nadie sabe muy bien qué es lo que pagan realmente. La zona franca. Y la zona franca, y prácticamente nada tampoco. Nada. El argumento que te van a decir ellos es que dejan empleo. Que 30 gurises protestando en la puerta de la zona franca para que le den aumento de salario. Exactamente. Y además también el tema es que había muchas empresas que antes estaban en otras zonas no francas, en la cual pagaban impuestos y ahora se fueron para ahí y no pagan. Con lo cual, el supuesto trabajo que crean es otra, Roca, es otra gran mentira, ¿no? Las grandes superficies, supermercado, y acá involucro todo. Bueno, voy al otro, es otro de los grandes temas, otra de las grandes mentiras para mí de los shopping y todas esas cosas. De toda la publicidad oficial y de la derecha. Es decir, siempre se dice, bueno, el capital extranjero viene y crea empleo. Exacto. ¿Cuál es el tema? El tema es que siempre hay que hacer un balance entre lo que crea y lo que destruye. Es decir, si se crea una gran superficie, de repente dice, bueno, por esa gran superficie crea 100, 200, 1000, los empleos que sean. Sí. Ahora, ¿quién hace el cálculo de cuántos almacenes se fundieron o trabajan menos por esa superficie? Sí. ¿Cuánto trabajo se perdió por ese lado? Yo siempre hago esta comparación, que una vuelta le hice a un panadero, se agarró un susto bárbaro. Porque yo digo, bueno, imaginen ustedes que mañana venga una gran panadería que crea 500 empleos, dice, qué bien, el capital extranjero creó 500 empleos. Ya hay. Pero ponele que siga creciendo eso. Sí. Y que se arruinen todas las pequeñas panaderías de barrio. Claro. Vos decís, bueno, creamos 500 empleos, pero ¿cuántos se destruyeron? Sí. Es lo mismo de Bondi y la madera. Sí. Se dice, bueno, la forestación crea tantos empleos y tanto y más tanto. Muy poquito en realidad, si uno calcula muy poquito. Sí. Pero bueno, yo digo, si esas tierras que ellos utilizan para producir madera, se utilizaran para la lechería, se utilizaran para otra cosa, ¿cuánto empleo generaría? Entonces, si hago el balance, digo, ¿creó o perdió? Lo de empleo de la madera, tenemos fotos, ahí están en internet, la puede buscar el que quiera, de la gente durmiendo en carpa, en nylon, descalzo, pasando un hambre tremendo. Ese es el empleo que genera la madera. Ese es el otro tema, ¿no? ¿Qué tipo de empleo que se genera? Gana menos que prende 5, como se decía antiguamente. Gustavo. Cortita, si nos puede explicar, Roca, ¿qué hicieron estos con la deuda externa? Si cambiaron de acreedores, a eso. ¿Y en cuánto aumentó la deuda externa? Es muy difícil sintetizar. Pero primero, se nos dice que una deuda soberana ahora y que la otra no era soberana. Sí. Una de las grandes mentiras. Han cambiado la deuda con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario, por deuda con privados. ¿Por qué una es soberana y la otra no? No se sabe. Porque si tú debes, debes. Digamos. Ahora, ellos dicen, bueno, el fondo nos obligaba a hacer ciertas cosas, estos no. Pero el fondo defiende no solamente sus créditos, sino los créditos de todos los privados. Porque el fondo no juega solamente para sí, juega para toda la clase financiera de todo el mundo. Entonces, eso de que es soberana es una mentira. Y entonces, pero además, ¿por qué le pagaron al Fondo y al Banco Mundial? Porque el Fondo y el Banco Mundial tenían miedo de otra crisis y que no pudieran pagar. Entonces se apuraron a cobrar. Y le dijeron, queremos que nos paguen ya. Y estos fueron y le pagaron ya. Pero para pagarle ya, tuvieron que endeudarse con otros. Hicieron la calecita. Entonces, digamos, se endeudaron con otros para pagar el fondo. ¿Con quién se endeudaron? Nadie lo sabe. Porque cuando emiten bono y letra, nadie sabe quién los compra. ¿Ellos qué hacen? Si tú entras a internet, entras al Banco Central, en Guardia Línea, hay una parte que dice letras y bonos, que si yo entras allí, todos los días sacan bonos y letras. ¿Y te lo voy a comprar a alguien? Todos los días compra a alguien. Ese que compra los bonos, ¿qué es lo que está haciendo? Le está prestando al Estado uruguayo. ¿Algún día viene a cobrar? Ese cobra. Ese, porque ese le presta con intereses. Y es el que le presta al Estado uruguayo con eso. No es, vos para comprar un bono de eso, No, no va con 10 pesos y va a decir, quiero comprar un bono. Sí, sí, sí. Esos bonos son de 10.000, digamos. Esos bonos son para los grandes banqueros, para, sí, sí, sí, que eso sí les pagan. Entonces, cuando eso, cuando esas personas van y compran eso, el Estado se está endeudando con eso. Ahora, ¿quién los compra? Los grandes bancos, los grandes especuladores. De repente hasta Pedirano Facio, que está allá adentro, claro, de repente claro, pega un telefonazo y dice, comprame bono. Entonces no sabemos. Están en la misa hasta ahora. Está saliendo la misa. Y todo eso ha llevado que esta calecita lleva a aumentar la deuda. Viene la otra parte de la pregunta. Un ejemplo, por ejemplo, a ver si estoy, no estoy muy errado. Debo 10 mil pesos a X compañía de crédito. Voy y le pido a otra 10 mil pesos, le pago a esta que debo y digo, pagué la deuda. Exactamente. Pero le estoy vendiendo a otro. Y además con la otra le está pagando más interés. Claro. Entonces, claro. Entonces, y después lo que hago, pero eso está haciendo mucho uruguayo, porque conozco gente, y esta, ahora sí, con esta capa que estamos cerrando. Conozco uruguayos, pero varios, no uno, varios, que cobran, y estamos hablando gurises que tienen empleo de 7, 8, 9 lucas, y van a pagar 7, 8, 9 y 10 mil pesos de tarjeta de crédito que están debiendo. O sea, tienen un mes adelantado de deuda. Sí, eso es una calecita también terrible, porque hay gente que se endeuda, como decís tú, eso, se endeuda en 3-4 lugares para pagar uno, y se endeuda el otro, y busca un crédito aquí, un crédito allá, y obviamente es totalmente insostenible, ¿no? Yo siempre digo que hay dos deudas. Aparte de la deuda pública del Estado con los grandes acreedores, sí, está la deuda de la gente común, con muchas pseudo cooperativas, que no son cooperativas en realidad, claro, que figuran como cooperativas para poder sacarle ya a la gente derecho al sueldo, en una situación que es terrible, que a la larga es insostenible, porque claro, la gente se va a llegar un momento que no puede hacer nada, porque ¿qué hace? Ya cobra sueldos miserables y ese sueldo miserable lo tiene comprometido. Es una situación que hasta yo no sé, ya como economista reconozco que no tengo respuesta, ¿cómo está haciendo esa gente para vivir? Hay gente que me dice que bueno, que muchos de ellos terminan en los cantes, colgados en los cables, o terminan durmiendo en las plazas, ¿no? Porque sí, mucha gente tenía sin pagar esto, perdiendo las que tenga, porque la mayoría lo va a hacer. O le sacan lo que compró. Estamos ya entrando en una situación muy parecida a lo que pasó ya en las otras crisis, pero como que obviamente. No. Ahora, esto pues es muy peligroso, digamos, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Estamos hablando acá en Brasil, la nueva presidenta. Así, cuando asuma, dijo que va a ver, lo más seguro que devalúe. Si cae Brasil, nosotros vamos. Ah, siempre digo, hay un dicho viejo, yo no sé si sigue diciendo, agarrate el pincel que te saca la escalera. Claro. Creo que aquí estamos en esa. Y toda esta gente que está debiendo toda esta plata, que seguramente va a quedar, le van a salir a cobrar como sea, y aparte va a faltar trabajo. ¿Vale? O sea, si cae Brasil, cae un montón de cosas, ¿no? ¿Qué riesgo estamos corriendo ahí? Bueno, como tú decís, estamos caminando en la cuerda floja. Estamos haciendo equilibrio, y nuevamente estamos llegando, espero equivocarme, siempre lo digo, pero ya hace como un año que estoy diciendo que estamos llegando a una situación muy parecida a cuando se rompió la tablita, muy parecida a fines a comienzos del nuevo siglo, muy parecida al 2000. Estamos casi, a mi modo de ver, en el... entrando ya... De la primera tablita. Claro. Yo pero digamos, el 2002 fue una crisis ahí. Claro, pero a mi modo de ver había como una tablita disfrazada, en los 90, una tablita que instrumentó la calle. Claro, sí. Y ahora hay como otra tablita que se sostiene, daría para otra charla, que se sostiene financieramente a través de la deuda, a través del mecanismo de que el Estado se está dando en pesos. Entonces muchos especuladores salieron a vender dólares para prestarle al Estado en pesos, porque es un gran negocio, y todo eso mantiene el peso más o menos estabilizado. Hoy está reconociendo el ministro, ayer estaba reconociendo el ministro, la gran deuda. Que no dijo, reconozco, sino que dio a entender que había una gran bolsa de deuda y que iba a ser un poco complicado. Sí, tú fíjate que en el 2009 nomás, en un año solo, pasamos de 17 mil millones de dólares a 22 mil millones de dólares de deuda. ¿Cuánto? O sea, te das cuenta que en un año aumentó 5 mil millones de dólares en un año. Yo creo que es un récord Guinness que tenemos con un país de 3 millones de habitantes, es un récord. Si pedimos el récord Guinness, creo que lo debemos tener. ¿De 17 mil millones de dólares a 22 mil millones de dólares. 5 mil millones de dólares en un año, más o menos eso es casi todo. ¿Esto con intereses o sin intereses? contando, no, sin interés. Sin interés. Sin sumar los intereses. Claro. Hay quienes le suman los intereses que se van a pagar, ahí llegamos como casi a 35 mil millones de dólares. ¿Y cuánto debíamos con Valle? Que era, decían que era un ladrón, etcétera. Más o menos, era de todo. Sí. No, ¿pero cuánto debíamos con Valle? Y andábamos en esa época, andábamos más o menos por los 10.000, 11.000. O sea que debíamos 10.000, 11.000 con Valle, sí. Y ahora estamos debiendo cerca de 35 mil millones de dólares. Sí, pues sí, se suman los intereses, sí. Gobierno progresista que le llamamos revolución socialista, esto, no sé cómo es esto, no, que esta no, gente pero lo peor, nada. Lo peor es que si eso hubiera sido, no sé cómo es que yo siempre digo que también depende de cómo usas tu los créditos, claro. Porque si a vos te prestan dinero y te haces una casita o te haces una empresita para vivir o lo que sea, bueno, después podés pagar. Ahora, si a vos te prestan dinero y ese dinero lo usás para que los ricos sean más ricos, para importar autos cero kilómetros, para pagar deuda, para hacer una calecita, para qué sé yo, para tirar la plata por la ventana, ahí está lo muy peligroso, porque después ya cuando tenés que pagar, estás pagando por nada, ¿no? Lo que debe pasar con Cuba, ¿no? Con el tema de prestarle dinero. Claro. Y el dinero sería bien utilizado. Claro. Bueno, tengo una novedad acá, tengo un amigo enfrente a mí, otro amigo allá, aquel no trajo la guitarra, no vino a cantar, porque se tenía el programa. Está invitado para antes de terminar el año, tenés que venir a cantar, Carlito, un día. Y bueno, tenemos acá, cuando escuchen su voz se van a sorprender. Uno de los fundadores del programa, Martincito Corena. No sé, se ve que lo echaron del laburo y se cayó en la cama. Una de dos. Dale, Martín, cerró el programa. Muy bien. ¿Vamos por la tomada? Está. Vamos hasta el 20, así que. Está muy bien. Pasá algún aviso y. Muy bien, entonces recordamos nuestro líneas de comunicación. Puedes hacerlo al 2-3-3-20-5-4. ¿Qué tiemblan con esa voz? Así los economistas vamos a la paliza. Recordamos 2-3-2-0-5-4. También a nuestro celular 095-004-710. ¿Cambiarlo en el celular? ¿Qué es esto? Claro, tenemos varios celulares. Ah, desde que vos te fuiste progresamos. Alguien se quedó con la guita. Bueno, recordamos 095-004-710 y 095-235-869. Estos son los celulares para comunicación. Los otros días conocí uno de los motivos por los cuales el compañero quiere irse de vuelta para los pagos, pero no lo vamos a decir. Es un muy buen motivo. No, señor, no lo vamos a quemar al aire. Vamos a una música, no sé qué es lo que hay. Ponga lo que quiera. Muy bien, vamos a la tanda y ya regresamos con más de ¿Qué tal, amigos? Alguna garjona. Los niños en las esquinas forman la ronda catonga, rueda de todas las manos que rondan la rueda ronda. Macumba, macumbembe, los negritos africanos forman también una ronda con la noche de la mano. Para ahuyentar al mandinga macumba macumbembe hay que tirar una flecha y bailar el candomble. Hay tanto tiringutingo, tiringutango, tiringute, pasa una linda negrita, más linda que no sé qué. Las estrellas forman ronda cuando juegan con el sol, y en el candombe del cielo la luna es un gran tambor. A la rueda, rueda, a la ronda, ronda, a la rueda, rueda, a la ronda, ronda. Los blancos mandinga, los negros catonga, los blancos mandinga, los negros catonga. Los niños en las esquinas forman la ronda catonga, rueda de todas las manos que rondan la rueda ronda. Macumba, macumbembe, los negritos africanos forman también una ronda con la noche de la mano. Para ahuyentar al mandinga, macumba, macumbembe, hay que tirar una flecha y bailar el candomblé. Hay tanto tiringutingo, tiringutango, tiringute, pasa una linda negrita, más linda que no sé qué. Las estrellas forman ronda cuando juegan con el sol, y en el candombe del cielo la luna es un gran tambor. No sé vos, pero nosotros comemos a las 12. Una radio comunitaria es mucho más que un transmisor, mucho más que la consola y los micrófonos, aún más que un estudio. Y un buen locutor. Es todo eso, pero además es un espacio de participación, de encuentro, una herramienta para pensar distinto, una brecha hacia la nueva sociedad. Por ser FM 96.7, una radio autogestionada, comunitaria y libre. Rectificados Colón cuenta con una trayectoria de más de 20 años en el mercado uruguayo. Motores nafta y diésel, cigüeñales, encamisado de cilindros, superficies, armado y regulación de tapas de cilindros, asientos, válvulas, cepillados. Rectificados Colón, seriedad y compromiso. Business Irigoyen 5464, teléfonos 320-2267, 099-61-2945. Nos adaptamos a las exigencias de los tiempos que corren. Rectificados Colón, personal calificado para atender cada una de las necesidades de nuestros clientes. La Corneta, órgano alternativo de información. Noticias que te muestran otra cara de la realidad. La Corneta. Pedila en los comercios de tu barrio. Comunicate con La Corneta al 094-36-5608. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil. Trabajar en una cooperativa es muy complicado. Encarar un proyecto colectivo trae muchos roces y problemas. Producir en un plano de igualdad, sin jerarquía, trae todos los días una discusión distinta. Pero todo eso es mejor que engordar a un patrón. Corsaria FM 96.7. Proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. Muy bien, regresamos con más de ¿Qué tal, amigos? Lo que no quieren que escuches, lo que no desean que sepas, lo que debes oír aquí en Corsaria FM 96.7 de tu dial. Muy bien, recordamos nuestra página de internet www.quetalamigos.tk, www.quetalamigos.tk. Si quieres también ser un columnista activo en nuestra web y puedes... puedes hacerlo comunicándote a quetalamigos.radio@gmail.com, quetalamigos.radio@gmail.com. Muy bien, seguimos entonces con ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos con el economista José Roca. Muy bien, seguimos al aire un ratito más. Nos alegramos de tener a Martín acá con nosotros. Él vino a despedirse, pero hizo una cosa impresionante que fue venir a pasar un rato con nosotros acá, lo cual le agradecemos mucho. Y bueno, y vamos a estar en contacto. Sí, por supuesto. Allá a San Carlos, este compañero va a seguir con la parte técnica y bueno, y alguna grabación nos irá a mandar allá también. Ya tenemos un corresponsal en San Carlos. Por supuesto. Por lo menos ya tenemos el primer corresponsal acá. A las órdenes entonces. Bueno, foto vamos a ver porque usted es medio peligroso. Foto, pero solo. Bueno, acá seguimos con el economista. Le hemos bombardeado con datos y pero pregunta, si bien las preguntas que hace la gente. Voy a la feria, veo, cada vez que voy, veo las cosas más caras, la carne ni hablar. Y me dicen que, muchas veces me dicen que por la estación, por la fecha, ¿no? Que aumentó la papa. Pero hoy no estaba diciendo una compañera acá, nos dio unos datos de que vino un montón.